Aquí comienza Limiar, un podcast conversacional con Fidel Mouzo. Ya ves que se ha puesto a grabar. No lo había visto. Vale, pues ahora mismo, hace 6 segundos, por lo que se puede ver. No sé si se ve en la pantalla, ¿lo ves tú también? Veo nuestras dos barritas, sí, y, pero no veo nada que diga está grabando, vale, pues, contador ni nada. Vale, pues es en medio de las dos barritas, debería haber, tú tendrías un headphones o algo así, supongo. Sí, sí, auriculares. Bueno, pues justo debajo yo estoy viendo ya el botón de grabar, o sea que... es ahí donde debería estar. Vale, pues tú dale. Pero bueno. Donde tú ves eso, yo veo un simbolito de un teléfono que pone, vale, para el podcast Limiar. Eso sería yo, sí, sí, sí. Pero no quiere decir que vaya a salir en el podcast, pero siempre me gusta empezar así ya casi casi a bocajarro, como habíamos planeado, que no iba a estar nada planeado ni planificado, me refiero, en cuanto a las temáticas a las que vamos a hablar. Vale, no hay ningún problema. Yo, sabiendo que el Bizum me lo haces a mi número, yo... Claro, perfecto, vale. Cuando tú quieras. Bien, bien. De todas formas, sí que me pasma un poquito que, joder, después de tanto tiempo grabando Limiar... haya gente que quiera grabar Limiar conmigo. Y más me pasma que las ganas que había de gente que grabaras tú conmigo. Sí, sí. Es raro, ¿eh? O sea, porque mi dinero no llega a tanta gente. Así que yo me siento muy contento. Y nada, sí, sí. Había por lo menos 2 personas. 2 personas. Mira, joder, eso depende de cómo se mire, pueden ser multitud. Sí, sí, por eso te digo. O sea, que yo no digo 2 personas en modo de ironía, digo 2 personas en modo de admiración profunda. No, no, a ver, y sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos una de ellas sí ya participó en Limiar. Hubo un proyecto en el que se llegó a grabar un podcast o un audio sobre nostalgia con Ethan Shade y con Jojo. Y se quedó perdido en el limbo de los justos, precisamente porque uno de los dos, y no voy a acusar a ninguno, perdió su parte de audio. No se grabó en esta plataforma, que se grabó en local, cada uno grabó lo suyo, y por desgracia se perdió. Tengo la promesa de que algún día volveremos a grabar ese audio sobre la nostalgia, que, como puedes imaginar, pues yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque eran las visiones que tenemos cada uno sobre lo que es nostalgia y si ancla o si empuja. No sé si me explico. Vale. Sí, sí, sí. Pues mira, yo me gustaría proponerte así un tema para ir hablando, que sería el de la nostalgia, que si es algo que nos ancla o nos permite seguir adelante. Y así que le den por culo a esos dos. Y la próxima vez que miren muy bien lo que graban y dónde lo guardan. Eso es. Sí, estaría, vamos, sería una manera también de salir del paso, pero no creo que te lo vaya tampoco a poner tan fácil a ti, Juan. No, no, no. Y menos si la mitad de las personas que han animado a que hagamos este proyecto tan maravilloso es uno de ellos. O sea, claro, a torpedearlo, sí. De todas formas, sí, sí, espero que este té con pastas que he propuesto que tomemos mientras merendamos te satisfaga lo suficiente. Igual preferirías, en vez de té, licor, café. No sé, ¿tú qué preferirías? Ah, yo cualquier cosa, incluso las dos a la vez. Además, las dos, ¿no? He vivido antes una experiencia loca, porque bueno, una de mis pasiones es el picante. O sea, yo tengo salsas picantes para regalar, cultivo guindilla, habanero, o sea, todo. Y ando un poco resfriado, así que... hemos comprado un kebab, por lo que sea, cosa que nunca hacemos en casa, pero hemos comprado un kebab. Yo me he animado con la salsa picante y he dicho, no, esta no es suficiente, voy a ir a por una de las gordas. Y me he pasado, pero me he pasado en unos niveles muy, muy grandes, que he dicho, voy a morir posiblemente. Hoy sean las últimas 24 horas de mi vida que voy a estar en este mundo. Y lo que he hecho ha sido ver una película de Netflix de Navidad, de Lindsay Lohan, y comerme un yogur de fresa por si acaso y decir, bueno, pues nada, voy a grabar con este hombre. Es lo que te iba a decir yo. Vienes con la cabeza súper, digamos que muy preparada tú para hablar, porque has cogido lo mejor de cada situación de la vida para venir a hablar, a limiar después de comer picante, después de ver a Lindsay Lohan. Yo creo que va a ser más perjudicial eso que cualquier cosa que te pueda dejar de huella en el estómago, el kebab. Y un kebab. O sea, realmente mi estómago ahora mismo está viviendo una locura, una fiesta en la que yo todavía no he sido invitado. Seré invitado esta noche, me imagino. En fin, pues esa pasión de... Esa pasión por el picante creo que hace que seas... seguramente vayas más predispuesto cuando haces esos microvídeos cortitos que haces con, como es, Easy Filosofía o algo así, ¿no? Sí, sí, le cambié el nombre. Primero le cambiaste. Se llamaba Filosofía en Bachillerato porque lo hacía para mis alumnos en la pandemia, pero llegó un punto en que yo dije varias cosas. Dije, vamos a ver, ya no solo estoy hablando únicamente de filosofía del temario de bachillerato que le doy para mis alumnos. De hecho, tengo ya más de 800 seguidores y no tengo tantos alumnos. Por lo tanto, hay gente que no tiene nada que ver con mis alumnos que lo están viendo. Y en TikTok también empecé a colgar los vídeos que empezaron a tener un montón de visitas y dije, mira, ya vamos a cambiarle el nombre. Vamos a hacer algo mucho más aerodinámico, visual y entretenido. Y entonces estuve dándole vueltas. Y dije, hostia, pues mira, Easy Philosophy es gracioso, es sencillo, tiene rima y no había nadie que lo tuviera. Así que dije, pues para adelante. Claro, yo a lo que iba también es que con esa querencia por los picantes no me extraña que hay veces que a lo mejor hasta me lo parece a mí que sales así con los ojillos vidriosillos. Debe ser una cuestión de que acabas de degustar un picantillo rollo Homer Simpson en aquel capítulo de los Simpson con aquella guindilla asesina. Sí, sí, ¿te acuerdas, no? Un sanatorio de Chihuahua o de donde fuera. Sí. No, la verdad es que uno cuando quiere echar mano de cierta cultura popular, me refiero a que está generalmente conocida, no hay nada mejor que echar mano de los Simpsons porque todo el mundo sabe las referencias. Sí, sí, sí. Que bueno, todavía, porque cuando yo en el instituto hablo a lo mejor de Matrix, bueno, ya ni hablo de Matrix, ya no me asusta que mis alumnos no hayan visto Matrix, pero ni Indiana Jones ni nada, pero mira, los Simpsons todavía se mantienen ahí. Así que, oye, genial, pero yo hace ya mil años que no veo los Simpsons. Yo soy como con la música. Sí, eso me pasa a mí, ¿eh? Claro, o sea, mi música es 80, 90, principio de los 2000 y de ahí no me muevo. Si puedo tirar, tiro para atrás, pero para adelante nunca. Yo me quedé, insiste, en Opa Down o a lo mejor Sonata Ártica, que no los estaba escuchando, pero ya está, ya está. Yo, para mí es Iron Maiden, Alice Cooper, Halloween y poco más. Y Rosalía, por supuesto, claro. Eso digo yo, que hay que echarle valor de meterse a analizar pormenorizadamente y llevar, arrimar el asco a tu sardina, nunca mejor dicho, de intentar buscar un trasfondo filosófico a algo que generalmente la gente tiene como asociado como que cantantes como Rosalía o esta nueva generación de músicos hacen música sin alma. Sí. Sí, sí, sí. No, no, y yo estoy muy de acuerdo con la gente que piensa eso, ¿eh? Porque la canción está... Mierda, no podemos seguir tirando de ese hilo. No, vamos a tirar de ese hilo. La canción de... ¿Cómo es? O sea, tengo una novia, tengo muchas novias. No sé si sabes cuál te digo. No. Sí, ¿cuántas novias tengo? Una novia, tengo dos novias. Bueno, yo qué sé, esa la he escuchado yo por ahí, pero está de moda entre la juventud. Ya. ¿Y cuál es esta? Una que ha estado sonando en verano, de uno que se llama Oquevedo, Beca. Ah, sí, que sí, vamos. Sí, también es que eligiendo el nombre. Claro, y que la gente ahora nos diga, uy, este que va de sobrado por la vida. No, sinceramente es que no sé cómo se llama el hombre, pero sé que no, no, no, es un escritor. Que. Eso sí, sí, es Quevedo, es Quevedo. Y la canción, en uno de los momentos, la rima es una con una. Es decir, repite dos veces la una para rimar. Y yo les digo siempre a mis hijas, pero por el amor de Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esta música? A mí, ya se me ocurre a mí aceituna y ya si quieres hacerlo más internacional, di tuna. Sí. Yo pensaba en atún, pero realmente tuna es una palabra española. De gente con mando cantando. Hay mucha rima por ahí. Pero sí, hay de todo. Hay de todo. Tristemente, lo que más se escucha ahora es esta música zombificada, ¿no? Vamos a decir que como no tiene alma, está zombificada. Pero también hay mucho talento por ahí, hay muchas letras. Yo no soy gran seguidor de C. Tangana, pero admito que C. Tangana, oye, tiene algunas cosas que molan. A mí me gustan, pero ya digo, como no está en mi paréntesis temporal de música, se escapa y lo puedo escuchar para alguna cosa, ocasionalmente o porque simplemente estoy en el mundo y tengo que interactuar con la gente. Pero no, se hace buena música. Yo ayer estuvimos en un concierto de un grupo que se llama Totem Ensemble o algo así, es un quinteto de cuerda. Ya es cuando la gente dice, hostia, este tío es grande. Y era una mira, un grupo que es Candlelight, y este grupo, el Totem Ensemble, pertenece a ese Candlelight. Y entonces eran versiones de música rock, música heavy clásica, de AC/DC, Nirvana, todo eso. Y bueno, súper bonito porque era en el Acuario de Sevilla, entonces es un auditorio con una pecera enorme de fondo y todos los pececitos por ahí dando vueltas y se crea un ambiente íntimo y bonito. Y el hombre lo dijo en un momento dado, ¿no? Dijo, bueno, esta música ahora mismo es inmortal, son grandes clásicos, ¿no? Cuando estaba hablando del Stairway to Heaven de Led Zeppelin, y dice, y si nosotros seguimos haciendo música dentro de 30 años, pues los temas que tocaremos serán el de Rosalía, el de la otra, que se habrán convertido en clásicos. Por lo tanto, bueno, aunque estén un poco vacío de contenido, vamos a retomar este concepto filosófico o antropológico de sociedad, y realmente es la definición de sociedad que tenemos ahora. Así que bueno, nos está definiendo esta música vacía. No he respondido a tu pregunta porque me he ido a No, pero es que vamos a ver, precisamente en esto consiste eliminar que estemos los dos de conversación y que la cosa nos vaya llevando a donde quiera llevarnos. O sea, tampoco tiene importancia. Lo que pasa es que sí me llama la atención, precisamente siendo como eres profesor de filosofía, el que igual ahora me vas a decir tú, pues nada que ver, al contrario, ese estereotipo que siempre ha habido de los profesores de filosofía, por lo menos en mi entorno, porque siempre se ha tenido esa imagen del profesor de la filosofía más, a lo mejor es que la palabra tampoco me gusta porque no sé exactamente definir así a alguien, ¿no? Más hippie, más dejado, más de casi si me apuras pantalón largo, sandalias y bolso colgado a tal. Ojo, y no, el bolso no lo desmerezco, porque yo soy el primero que utiliza un bolso de estos grandotes, más en plan cartera de, bueno, cartera del cartero, nunca mejor dicho, del cartero antiguo estoy hablando. Y es como un estereotipo. Eso es, sí, en ese rollo. Y es un estereotipo que creo que sí ha habido siempre con respecto a los profesores, sobre todo hombres de filosofía. Igual mejor las mujeres no tanto. Es verdad que, a ver, yo desde que entré en primero de carrera ya tenía el estereotipo marcado, ¿no? Todos mis amigos, eso es de fumar porros, eso es de, no sé qué. Los más atrevidos que me decían, uy, eso con eso no se come, ¿para qué estudias eso? Es una carrera muy bonita, pero para estudiarla después de haber estudiado algo de provecho, como económicas o alguna cosa así. Y claro, ese estigma lo vas arrastrando y cuando llegas al aula, yo imagino. Bueno, ese estereotipo yo creo que lo tienen todos los de humanidades. Sí. Historia, filosofía, lengua. Y yo para nada. O sea, yo no encajo ahí. Primero, yo soy sevillano. Entonces, una rama mía rancia, o sea, yo tengo el gen R, que es el gen rancio, que me hace amar un traje de chaqueta sobre todas las cosas. Yo estoy diciendo que llegue Semana Santa y feria para ponerme un traje de chaqueta. Que luego voy el resto del año con una camiseta de los Pokémon o de la Umbrella Academy, como la llevo ahora, o por supuesto de algún grupo o algo. Y sandalias no, porque tengo un voy a abrir mi alma. Entonces tengo un hongo en la uña del dedo gordo del pie izquierdo que no hay forma de quitarlo. Está conmigo ya para toda la eternidad. Y es que me he llevado años con un podólogo y no ha habido forma. Entonces yo sandalias nunca llevo por vergüencita. Así que nada. Y el otro, la cartera. Es que las carteras de piel esa siempre me han dado a mí un poquito como de repelús. Y lo que tengo es una que la tengo aquí ahora mismo, que es del Fallout, que es uno de los juegos que más me gustan del mundo. Entonces yo creo que antes que filósofo soy un fricazo. Claro, es lo que te iba a decir. Por lo que estás contando es eso, ¿no? Has derivado, digamos, esos estereotipos, pero los has adaptado y los has hecho tuyos con tus otros gustos. Sí, sí, sí. Y otra cosa que no he llegado a decir es que yo siempre voy afeitado. Siempre parece que tenemos que llevar barba. De hecho, en uno de mis primeros vídeos, la gente que me había escuchado por podcast decía que siempre me habían imaginado con barba. Yo odio la barba por encima de todas las cosas. Es verdad, siempre tengo un poquillo de barba de 3 días, pero no pasan 5 días y ya estoy afeitado. Así que nada, luchando contra esos estereotipos. A mí lo que me pasa para dejarme barba, que la tengo, es porque la azotea la tengo más despejada, entonces intento compensar. Lo que se dice, no, que ahora no hay calvo sin barba, y posiblemente algo de razón haya, porque es que no sé si es por lo que te digo, por compensar, o también por una cuestión de vagancia y decir, mira, con la barba yo ya sé que no me tengo que afeitar, y el caso es que me afeito la cocorota, o sea, el cebollo. Es seguir para abajo un poquito más, ¿eh? Sí, ya lo sé. Si es que siempre lo he dicho. Además, es como dice el otro, lavarse la cara en un calvo, no sabes dónde parar, porque tienes todo hacia arriba. No hay una barrera natural que te diga, oye, hasta aquí. Claro que no. También te digo que a nivel estético, pues cada uno puede juzgar o no juzgar, pues si es más o menos bonito. Oye, las circunstancias, sobre todo supongo en este aspecto genéticas, tienen mucho, ¿no?, que mandar para que uno esté más pelón o no esté más pelón. Pero sí es verdad que también te digo que desde que lo tengo más que requete asumido, no he hecho de nada de menos tener que estar mirándome al espejo todas las mañanas para mirarme a ver si estoy peinado o despeinado. Y eso es una comodidad y una liberación. Y es mucho mejor. Yo ahora estoy en una situación que es una tierra de nadie, en la que por los laterales tengo pelo, tengo el mismo pelo que tenía con 18 años, y por arriba es nada, hay algo por ahí. Yo, claro, uso de modelo a mi padre, que está como yo, pero unos 35, 36 años más que yo. Entonces, bueno, yo digo, vale, esta parte de arriba no se me va a llegar a terminar de caer, pero oye, qué clarito está todo. Y yo se lo contaba una vez a Eduardo. Yo dije, yo descubrí que soy calvo por culpa del propio ser humano, por culpa de la maldad intrínseca del ser humano. Porque lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Pues tan perfectamente no lo recuerdo. Valverde de Leganés, un pueblo que está a 20 kilómetros de Badajoz. Yo era interino allí. Y fui al chino a comprar un adaptador, un cargador del móvil para el coche. Y sí, voy para allá, y bueno, ya la gente me decía, oye, está quedando chope, albillo, no sé qué. Yo decía, va, chuminadas, tontería, o sea, no va conmigo. Y estando en el mostrador del chino, estaba la típica pantalla de 35, 40 pulgadas dividida en muchas pantallitas de todas las cámaras de seguridad, y había una directamente enchufada hacia mí, que eso que es cenitalmente, no lo sé, está justo encima mía, que se llega a caer un tornillo y me cae en la cabeza. Y yo mirándola, ahí vi realmente todo lo calvo que estoy. Dije, hostias, me dio como una cosita. Digo, si este hombre no tuviera cámaras de seguridad, no hubiera visto lo que no quería ver. Así que nada, soy calvo por culpa de que la gente roba. Es horrible. Fíjate que no exactamente la misma situación, pero sí que yo también me fui consciente por algo similar, aunque, o sea, no en mi propia casa. A veces podía sospechar porque decías tú, bueno, parece que estoy como clareando un poco, lo que fuera. Pero sí que fui más consciente un día que, además, se lo dije a mi mujer porque ya estaba, bueno, llevábamos como 3-4 años juntos. Ya hay confianza, sí. Sí, sí, sí. Pero se lo dije a ella diciéndole, estoy muy enfadado tanto contigo como con mi peluquero. Porque resulta que habíamos ido, bueno, nos fuimos de viaje de novios a Punta Cana y fuimos a comprar ropa. Pues dijimos, hay que irse a comprar, pues no sé, unas bermuditas, una camiseta, una camisa, yo qué sé, estas cosas que te compras para estar fresquito. Y me fui a un probador y yo no sé cómo estaba orientado aquel puñetero espejo, que cuando me miro al espejo digo, hostias, pero si tengo aquí la coronilla más despejada que el resto. Y se lo dije, le dije, pero vamos a ver, ¿cómo no me habéis dicho esto antes? Y me dijo, pues es que vamos a ver, nosotros pensábamos que ya sabías lo que tenías. Y yo, sí, de frente sí, pero yo desde atrás no me veo, como comprenderás, no voy a estar tan fijándome. Pues tío, fue tal el mosqueo que me agarré que yo creo que no volví nunca más al peluquero. Me rapé y dije, a tomar por el culo, adiós, ya se acabó. Y eso, y es lo que hablamos, raparme solo de coger maquinilla y venga, ya está. Pero no, no, o sea, yo he llegado al extremo ya de coger y raparme y después pasarme la maquinilla. La maquinilla, la de afeitar, quiero decir, la cuchilla. Sí, sí, sí, la espumita y para adelante. Ya está, o sea, ya está, ala, ahora a tirar millas. Te lo juro que fue una cosa así. Entonces, bueno, tú fue en un chino, y yo creo que no sé si hasta no era el Primark, pero era algo similar a Primark. O sea que tú mira dónde perdimos nuestra virginidad de la calvicie. Qué pena, ¿verdad? Qué pena con lo que hemos sido. Y, bueno, yo no he sido nada, porque yo siempre quería tener el pelo largo y mis padres no me dejaban. De hecho, me lo conseguí dejar un año y me dijeron que si me quería sacar el carnet de conducir me tenía que pelar. Entonces tuve que ir a esa tesitura y pelarme. Yo que ya tenía mi pelito por el cuello, nada, nada. Tuve que pelarme y ahora mi madre es la que dice que el niño qué guapo está con él. O sea, ya no el niño yo, ya el niño mi hijo, ¿no? Sí, sí. Qué guapo está con el pelito así, pues que se lo deje largo. Y tú dices, pero vamos a ver, madre, ¿por qué no me dejaste expresarme en el momento en el que debía expresarme y no ahora? Que era como te iba diciendo, como tengo pelo por los lados y no tengo por arriba, pues parezco un balón desinflado. Entonces, cada mes y medio voy a la peluquera a cortarme al 2 o al 3, según si estamos en verano o en invierno, y así más o menos hay una uniformidad. Pero ahora que ya he vuelto otra vez para arriba, pues eso, es una pelota desinflada, como por los lados muy bien, pero por arriba... Tú dices, falla algo, pues nada. En fin. Y tú esta situación que a veces, supongo que cuando alguien, y lo que dices tú, a veces no es tanto lo que tú puedas sentir, sino lo que te puedan llegar a decir los demás. Entonces eso yo creo que al final es lo que en determinadas situaciones, salvo que estés en plena ebullición de lo que es la adolescencia, porque ahí creo que como personas no tenemos seguro nada y por eso hay veces que, y tú más lo sabrás porque tratas casi todos los días supongo que con adolescentes, lo que nos digan los demás es lo que nos puede crear ciertas inseguridades. Pero el que los demás sean los que te puedan llegar a decir... Oye, pues te estás quedando más calvete, pues estás más gordito, pues está... Este tipo de situaciones yo creo que cuando ya se cumple cierta edad, te refriega, con perdón, la parte baja de la anatomía. Pero, ¿dónde se hace ese clic exactamente? Tú, según tu punto de vista, ¿en qué momento hace clic eso de más o menos resbalarte? Más o menos, porque está claro que todos ahí tenemos nuestro corazoncito, nuestro ser interno que siempre está expuesto a que te hagan daño y que te incomode ciertas apreciaciones de los demás, pero no tanto como a lo mejor te pueden hacer en juventud, que te pueden literalmente destrozar. Sí, sí. Yo diría, a lo mejor pensando en mí, ¿no? Yo creo que en los años de la universidad. Está claro que, bueno, cada uno madura, cambia y las experiencias te marcan. Y eso es distinto, pero si tuviéramos que coger un término medio, yo creo que es la universidad, porque en el instituto a lo mejor éramos o son muy guays y van desobrados cuando todavía, bueno, como yo a veces les digo, ¿no? Que se creen mierda y no llegan ni a peo. Uh-huh. Y es ya en la universidad, cuando ya eres mayor de edad, cuando ya empiezas a lo mejor a buscar un primer trabajo, cuando ya... te empiezas a organizar un poco, que todavía te falta mucho, pero ya empiezas a organizarte un poco a la vida y a lo mejor empiezas a valorar o a dar importancia a otras cosas que antes que eran importantes, pero como te las iban dando, como que no te preocupaban. Y ahora que empiezas a preocuparte ya, dejas de preocuparte un poquito de los demás y, por supuesto, terminas de afianzar tu personalidad. Pero aún así, como tú muy bien has dicho, siempre tenemos algo, todos tenemos un complejo, todos tenemos algo que intentamos ocultar o intentamos que no se vea y seguir con esa coraza o esa concha cada vez más grande, porque la sociedad es muy cruel y parece que a lo mejor la gente va a ir a por nosotros. Y en el instituto, como hemos dicho, somos mucho más vulnerables. Yo he tenido un montón de alumnos con muchísimos problemas, y más estos dos últimos años que he sido jefe de estudio, que por ahí han pasado un montón de niños y de niñas, y muchas veces era pues porque les han ido... No hablo de bullying, porque para que haya bullying o se abra un expediente de acoso, tiene que... Ay, espérate, que tenía el Telegram encendido. Tiene que ocurrir muchas cosas, pero lo que sí hay es mucho niño por culo, por WhatsApp diciéndole a una niña que si es más plana con la puerta, la otra o al otro que es un gordo, no sé qué, y ahí todavía somos muy vulnerables. Pero yo creo que ya una vez que nos afianzamos, una vez que ya estamos en la universidad o en un ciclo, hemos dejado el instituto, yo hablo de edad, no de, de etapas académicas. Entonces yo creo que eso, sobre todo a partir de los 22 años, ya podemos tirar muy bien para adelante. Pero fíjate lo que estoy diciendo, 22 años, ¿eh? Sí, o sea, mi perra, a la que yo quiero con locura, no va a vivir tanto, y para ella su vida habrá sido una vida entera y plena. O sea que yo creo que también nos está faltando mucha madurez, ¿no? Porque, pero bueno, algunos a lo mejor con 15, pero yo creo que muchas veces es fachada. Realmente cuando ya nos hemos creado con 22 y de ahí para adelante, pero siempre, como tú muy bien has dicho, tenemos nuestro punto débil, ¿no? Como la estrella de la muerte, por muy grande que sea, pero tenemos ese metro cuadrado por construir, que si tiran ahí la bomba, todo se va al carajo. Sí. De todas maneras, ahí habría dos maneras de verlo, ¿no? Por lo que estás contando, y es, por un lado, si nos afecta menos porque hemos aprendido a defendernos o a obviarse según qué comentarios, o sea, es decir, lo que estamos haciendo es construir una coraza para no dejar que nos bombardeen, o simplemente que ya no hacemos el mismo caso porque aprendemos que eso no tiene tanta importancia. No sé cómo pues... lo ves tú. Yo la verdad es que tengo a veces esa duda, ¿sabes? Porque es como que es un conocimiento, una resistencia, si quieres llamarlo así, adquirida. Entonces tampoco sé si es eso, pues saber defenderse mejor ante esa situación, o que la coraza o la costra que ha hecho esa herida ha sido lo suficientemente gruesa como para que no te afecte tanto. A ver... Yo creo que tiene que haber un poco de las dos. Una es un proceso natural, el que te la sude, que es un proceso de maduración natural propio, que a lo mejor es de lo que yo he ido hablando, ¿no? A los 22 años ya se ha formado. Y el otro va en paralelo, porque aunque tú vayas andando ese camino, a lo largo del camino, sobre todo en tu infancia y en preadolescencia, te vas a encontrar a mucha gente estúpida, o tú mismo eres estúpido con otra gente, a los que vas a ir insultando, con los que te vas a ir metiendo. Y no sé, pensando algo que se decía de pequeño, que yo creo que ya no se dice, que si marica o maricón o amanerado por los movimientos que haga o por la forma de expresarse o algo, pues eso, que se veía a lo mejor como un insulto y se utilizaba como un insulto, pues eso ha hecho que mucha gente desarrolle una coraza. Y ojo, que no se malinterpreten mis palabras en las que vaya a haber situaciones de acoso en las que les digan, bueno, esto te va a hacer más fuerte. ¿Qué coño te va a hacer más fuerte? Aquí no hemos venido a este mundo a sufrir. Y, oye, ¿te he perdido o te escucho muy bajito? No, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bajito. Más bajito, vale. Pues espérate, ¿y ahora qué tal? Ahora te escucho magnífico. Vale. Entonces eso, yo creo que hay un proceso natural y el otro, pues según la piedra que hayan tirado a tus ventanas, ¿no? Claro. A veces serán más, a veces serán menos. Claro. Seguramente yo también tengo un poquito esa impresión de que igual, por ejemplo, como has puesto tú ese ejemplo, que lo has dejado como quien dice a huevo, el hecho en sí de que antes, pues a lo mejor a un niño, pues marica, mariquita, maricón o lo que sea, creo que hoy eso ha cambiado un poquito, creo. O tengo esa impresión, igual estoy equivocado, a lo mejor gente que, chavales o chavalas que están descubriendo su homosexualidad, te pueden venir diciendo que lo sufren de igual manera. No sé, yo por las conversaciones que tengo a veces con mis hijas, que tienen 15 y 13 años, no se ve como algo con lo que agredir a una persona que opta por o que tiene otra sexualidad diferente a la establecida hombre, mujer y gustos sexuales, ¿no? Pero hay cosas que han cambiado y yo creo que lo de ahora es más por una cuestión de aspecto que de algo interno. Por ejemplo, yo creo que ahora se puede meter más alguien con alguien o con otra persona, pues a lo mejor pues porque pues lo que decías antes tú, ¿no? De que a lo mejor haya alguien que le mande un mensaje diciendo a uno pues que está gordo o que pues eso, pues que una chavala pueda estar más plana o lo que sea, porque antes cosas que cuando yo era, porque tú ¿cuántos años tienes, Juan? 43. No, bueno, sé si estamos bien llevado, mal llevado, pero 43. No, estamos más o menos ahí. Yo tengo 45. A lo que voy es que en nuestra infancia, yo no sé si tú recordarás, pero el llevar gafas o el llevar un aparato en los dientes ya era casi un candidato, una candidata o la persona que llevara gafas eran los cuatro ojos, capitán de los piojos, los de la boca con los hierros en la boca, pues ya estaba todo el mundo, pues por lo menos llamaba mucho la atención y era por donde primero se atacaba. Pero eso hasta parece que ha cambiado la forma de verlo, porque yo veo a las niñas y a niños con ganas de tener gafas, vamos, les falta tiempo porque todos quieren ponerse la ortodoncia cuanto antes mejor. Digo, hay cosas que han cambiado, se nota que evolucionamos, no sé si para mejor o para peor, pero las cosas van evolucionando. Supongo que esa misma visión la tendrían mis padres antes que yo y así, si vamos remontándonos hacia atrás, vamos, podemos remontarnos a la época de donde el humano andaba pintando en las cuevas. Sí, yo creo que hemos evolucionado, sí. Porcentualmente todo ha ido cambiando, pero todavía sigue estando los mismos grupillos, es decir, yo he tenido a alumnos y alumnas homosexuales que han sido acosados o han sido insultados, ¿no? Que les han dejado a lo mejor una notita dentro de la mochila diciéndole maricón, no sé qué. Lo que sí ha cambiado es el número. Ya. Te quiero decir, o sea, si antes en nuestra época cojamos a esta niña o a este niño, lo podían insultar de 10 personas que lo fueran a insultar, 8 iban a tirar por ahí. Ahora no, ahora por eso tirarán 2. O sea, claro. No olvidemos que ahora existe Vox. Antes no existía Vox. Y que hay mucha gente muy pillada por ahí, que se le va mucho la cabeza y mucho de todo. Pero por suerte, los números van cambiando. Yo creo que hay una normalización que va para bien, pero bueno, no vamos a hablar ya de nivel mundial ni nada, vamos a quedarnos solo en nuestro cachito del planeta, claro. Que la cosa va avanzando correctamente, que todavía hay muchos escollos, sí, pero ya no son tantos como antes. Y ahora sí, yo creo que se meten más por apariencia física que no por la sexualidad. Y ahora, ya que estamos hablando de tu profesión, algo que a mí me inquieta por comentarios que escuchas todos los días, pues con otros papás, otras mamás que van y mandan a sus hijos al instituto, igual que mandamos yo a las mías, y bueno, mi mujer y yo a las mías, y es el tema de eso que se dice a veces de que la educación ahora es peor. No digo la educación en casa, que esa debería ser individual de cada familia y todo el mundo tendría que saber qué es lo que está haciendo en casa. Lo digo porque hay veces que sí se tiende a confundir la educación en el colegio y la educación en el hogar, y no es exactamente lo mismo para nada. Una es formativa y la educación, digamos, para saber sobre todo el respeto por los demás y todo eso se tiene que aprender en casa. O sea, en el instituto sí. Se pueden dar ciertas pautas y tienen que darse otras visiones, pero la educación es en casa. Vale. ¿Hay peores profesores o peores alumnos, Juan? Oh, qué buena pregunta. Qué muy buena pregunta. Mira, voy a tardar en responder, ¿vale? Sin voy problema. A hacer muchas cosas y voy a intentar no perderme en el Yo ahora no estoy dando clases en el instituto. Ahora estoy en la Consejería de Educación, en el Servicio de Ordenación y Evaluación de las Enseñanzas Generales. O sea, ya que por fin me he aprendido el nombre, lo digo. Y bueno, ahora estamos con las leyes educativas, ¿no? A ver, hay un cambio, han aparecido una cosa que se llama situaciones de aprendizaje y se están cambiando todas las leyes. Bueno, en un curso de formación que nos han hecho para ser expertos, que qué palabra más grande, ¿no? Todas las palabras que tienen aquí, me gustan, pero que yo sea experto en algo, uf, me asusta. Bueno, pues tenemos que ir ahora por los institutos, por distintos CEPs o CPRs, según la comunidad. CPR es Centro de Profesores y Recursos, que es donde los profesores van a hacer cursos. Es, uh-huh. Así se llama en Extremadura, en Andalucía se llaman CEP, y en cada comunidad se llamarán como se llamen. Bueno, pues tenemos que ir allí a explicar bien qué son estas situaciones de aprendizaje. Y cuando fuimos a este curso, uno de los que nos dieron las charlas, que eran todos inspectores o psicopedagogos, en fin, cosas muy rimbombantes y bonitas, nos decía que fíjate que teníamos los alumnos mejores preparados de toda la historia de la humanidad, porque aquí en España, recuerda, ¿no? En este trocito de tierra, sí. El 100% de los niños son... Bueno, o podemos decir que hay un 0% de analfabetismo ya alcanzado en España, que todos tienen acceso a una educación, a unos recursos telemáticos en caso de que los necesiten. Todo. O sea, son los mejores preparados y biológicamente no hemos involucionado. Uh-huh. Ellos nacen con el mismo cerebro que nosotros. Es decir, en cambio, pese a que sean los mejores preparados, son los más estúpidos. Porque no saben aplicar el conocimiento que les estamos dando. Han tenido a lo mejor tantas ventajas que, bueno, no hablo que en la vida haya que tener dificultades para valorar las cosas, ¿no? Pero se le ha dado todo tan masticado que no han sabido a lo mejor aprovechar y hacer un buen uso de ese producto, de ese regalo que se les está dando. Y el ejemplo que ponían era el siguiente, que una niña o un niño de 14 años en clase de biología perfectamente ha estudiado lo que es un virus, los elementos de los que se componen, las distintas formas de transmisión, la efectividad o mortandad que produce este virus. Y con el coronavirus, que ha sido todo eso, pues se iban a hacer botellonas clandestinas sin mascarilla y a repartir los virus por su casa a su familia. O sea, ahí hay una descompensación tal que no sabemos dónde está el fallo. Y por supuesto los pedagogos dicen que el fallo está en la forma de la escuela, porque sigue siendo una escuela clásica, la escuela enciclopedista de Voltaire y yo qué sé, y Durandot, que estamos hablando de, pues eso, del siglo XVIII, donde había alguien en una tarima y daba la clase, la lección, y los niños cogían lo copiaban dictado y se iban para su casa a memorizarlo, y que ese sistema de escuela, pues bueno, no tiene sentido. Yo no sé si serán los profesores. Yo creo que los profesores no son. Un profesor que esté, por ejemplo, en un colegio, en un instituto público, ha pasado por unas oposiciones. Y ya te digo yo que eso es una putada muy gorda. Y se ha tenido que preparar un temario. Y a las malas, o sea, imagínate, eso no se ha preparado una bolita y ha caído esa bolita. Pues ha tenido que sacar una licenciatura o ya un grado o lo que sea. Por lo tanto, la preparación está ahí. Es verdad que muchas veces somos humanos, ¿no? Y en un claustro, en mi instituto, ¿cuántos éramos? Yo creo que éramos 70 profesores. Pues de 70 profesores te vas a encontrar el quemado de la vida, que se quiere jubilar ya, uno que no es capaz de imponer respeto en su clase y que se lo están comiendo por los pies los alumnos y que no es capaz de dar clase. Otro que está súper preparado, súper motivado y lleva a los alumnos donde quiere, que habría que darle un premio a esa persona. Sí. Otros que siguen el sistema clásico de toda la vida, de examen, pregunta, examen, respuesta, para dar el temario. Otros que pasan del libro. O sea, hay un poco de todo. Y claro. Porque, bueno, tenemos esa pequeña libertad de cátedra y también, bueno, pues, como he dicho antes, ¿no? Somos humanos y a veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor. La experiencia también nos marca. Yo tenía una compañera en un instituto que su primer día de clase le tiró un alumno una silla a la espalda. Imagínate. ¡Joder! Madre mía. Qué gana. Y cuando se llevó al niño al director, el director le dio dos guantazos al niño que dejaría al niño uh-huh. hecho un cromo. Entonces imagínate qué primer día de clase te encuentran. Claro. Uh-huh. Todo muy salvaje. A mí eso no me ha ocurrido nunca, ¿eh? Ni un profesor que haya pegado a un niño ni que me hayan tirado una silla, afortunadamente. Pero... Sí, pero bueno, es un caso extremo que ejemplifica muy bien a qué situaciones se puede llegar. Sí, sí, sí. Y después, ya para terminar, y mira que la respuesta puede ser más larga, sí, es sí, lo seguro. Que tú has dicho al principio. La educación que se le está dando o el concepto de educación. Y ahí está perfecto lo que tú has dicho. Nosotros tenemos que formar a un alumno. La educación en valores, que también la tenemos que dar, que yo me conozco muy bien las programaciones y tal, ahí están, ¿no? Esas competencias que hay que adquirir. Pero la educación tiene que venir de casa a la fuerza. Ya, es que, bueno, el carnet de padre tiene que ser algo que hay que dar, ¿no? Pero bueno, primero hay que dar el carnet de podcaster y después el carnet de padre y madre. Pero fíjate que en base a esto que estás diciendo, ya sabes que se va a instituir de aquí a nada posiblemente un carnet para poder tener una mascota en casa. Sí, pero sí, no sí. Existe ese carnet, teóricamente, pues para poder ser un padre solvente o una madre solvente. Que en vista de lo que tú estás viendo, supongo, día a día, por esas carencias, que habría que saber exactamente si son solo debidas a pues carencias familiares o... Yo creo que generales como sociedad, porque en el fondo las familias también son consecuencia un poquito de la sociedad que tenemos por mil circunstancias, circunstancias económicas, sociales, el entorno, bueno, mil historias. Sí, sí, el estilo de vida que tenemos. Eso es. Mi familia, la familia que yo he creado, o sea, que así puedo decir, mi en propiedad, ¿no? Uh-huh. O en copropiedad, pero no me refiero a mis padres y yo ahí pasivamente, no, yo como padre activo. Bueno, mi pareja también trabaja, yo trabajo, que es casi lo normal, ¿no? Que los dos trabajen ya. En mi caso, cuando yo era niño, mi madre dejó de trabajar y luego ya volvió a trabajar. Quería tener esos primeros años nuestros con nosotros y luego volvió a trabajar y ya siguió trabajando hasta que se jubiló. Uh-huh. Pero, claro, tenemos una vida tan sumamente... ocupada o cargada, en la que te levantas en mi caso, ¿no? A las 7 de la mañana. Llevo al niño al colegio, lo recojo a las 4:30 y llego a casa después de haber estado 7 horas delante de un ordenador, poniendo y cuadrando tablas para la ley, que es lo último, que es lo que llevo haciendo unas cuantas semanas, y yo no tengo ganas, como ser humano que soy, después dependerá de mí el hacerlo o no hacerlo, claro, pero de sentarme con mi hijo a hacer sus deberes, a hablar con él, enseñarle valores como la educación. Eso ya después está en cada uno, pero joder, qué reventado llegamos a casa, ¿no? ¿Qué estilo de vida tenemos? Si está, se supone que tenemos que, yo qué sé, que trabajar para poder descansar. Y lo que hacemos es trabajar más y cargarnos más. Yo creo que el móvil es un retraso. Claro. Que a mí me llegan WhatsApp y mail. Sí. No, pero me refiero a eso que estás diciendo, que precisamente igual nos descansamos más en lo que tenemos en casa y en lo que no nos exige una responsabilidad de puertas hacia afuera. No estoy diciendo que lo de puertas hacia adentro no la tenga. Digo que nosotros somos humanos y digamos que a lo mejor estamos, mucha gente, no digo en general, porque estamos ejemplificando, intentando buscar un razonamiento a por qué hay ciertas situaciones en chavalas y chavales de ciertas edades en las que ves que no hay nadie al volante, pero porque la sociedad está montada de esa manera un poco irregular. Entonces, como tienes que pelearte tanto de puertas hacia afuera, igual llegas a casa y dices, no, pues aquí no voy a llegar a pelearme también con el chaval de 14 años que está un poco rebeldón y que está haciendo cosas que a lo mejor no debe, pero yo es que vengo de pelearme ya con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con quien sea... Y que igual también hay veces que podemos estar hablando de esta situación con respecto al trabajo, pero hay veces que, y tú seguramente lo sabrás, que gran parte de esos fracasos, entre comillas, escolares a veces no es precisamente tampoco en familias trabajadoras, quiero decir, porque hay veces que sí se da de todo, y me refiero a hechos de familias pues que a lo mejor pues la situación de que estén todos sus miembros en paro, hay mil circunstancias que pueden rodear algo detrás de un fracaso escolar por parte de un alumno, ¿no? Sí, bueno, hay mil factores y mil me quedo corto. Para terminando eso, lo que te decía, si yo, que se supone que soy una persona semi responsable, ¿vale? Uh-huh. Que con mis estudios, mi carrera, mi buen trabajo, hay días en los que llego a casa y llego que digo, mira, paso de educar a mi hijo, lo que quiero es sentarme en el sofá y ni siquiera ver la tele, simplemente respirar, estar tranquilo, que después tristemente cojo la tablet y empiezo a mirar cosas, o a lo mejor empiezo a leer, pero leo en la tablet o lo que sea. Pues si yo, que soy un padre mínimamente responsable, que sí hago por hacer estas cosas, la de gente que habrá que no lo hará. Y claro, ellos dicen, ellas, ¿no? Dicen, pues que lo eduquen en el colegio, que para eso están los profesores. Y lo dejan ahí a buena mano de Dios, porque yo entiendo que, claro, mi trabajo no deja de ser en un sofá con un aire acondicionado y unos compañeros maravillosos y perfectos y todo genial, pero hay gente que tiene que estar más doblada que un anacardo en obra, de camarero, de lo que sea, que cuando llegan a casa llegan más reventados que yo, y a lo mejor no tienen uno, sino que tienen dos niños, uno de 10 y otro de 7. Pues le sueltan la tablet y que ellos ya buenamente se eduquen como puedan. Y claro, pues ya vete a una familia como también las he tenido, donde el padre es drogadicto, que pegaba a la madre, la custodia, lo otro, o gente que sí tiene estudios y que ha tenido al niño o a la niña muy tarde, y esta o este los tiene dominaditos y acojonados, que también he visto y también lo he vivido. Pues... Ya. Todo es una olla a presión. Esto es claro, esto es como vivir en un gran edificio y todos tenemos una cocina de gas. Y hay cuatro vecinos que no sabes quiénes son, con tendencia a suicidar. O sea, y tú simplemente estás viviendo a verlas venir, a ver cuándo revienta todo. En fin. Es fastidiado. Pero es que yo, una de las cosas que quizás más me asustaba cuando iba a los... Bueno, ya en primaria había situaciones de estas. En secundaria, pues supongo que se multiplicarán porque, claro, la edad de los crías, de las crías y de los críos, o de los críes, como dices tú, hay veces que complica más la situación. El problema es cuando ves esa sobreprotección de... Mi hijo no tienen culpa de nada. La culpa siempre es de el profesor, que no se explica bien, de que tiene compañeros que son los malos, y creo que flaco favor se le está haciendo. Es cierto que siempre hay factores, y vamos a ver, que puede haber profesores reguleros, que yo siempre digo, puede haber profesores reguleros, pero lo que no hay es un profesor con ganas de llegar al instituto y decir en una lista, bueno, a ver a cuántos de estos voy a dedicarme a joder hoy. Eso no lo hay, porque pongo la mano en el fuego hoy en día que eso no es así. Quiero decir, habrá veces que se malinterpretan las intenciones de los profesores. Eso puede existir, pero que hay profesores que por la mañana se levantan pensando a ver a quién jodo hoy, es un error por parte de los padres que lo puedan pensar. Sí, sí, claro, porque están defendiendo a los hijos. Mira, ahí yo he estado en muchos institutos, en distintas comunidades, en distintas ciudades, en ciudad, en pueblo perdido. Es decir, yo tengo la suerte de poder decir que conozco todo el abanico de profesores que hay. Y es como tú dices, no hay ninguno que quiera llegar a la clase queriendo quemar la clase. Claro. Lo que quieren es hacer su trabajo, que todos los niños y todas las niñas y todos los niños estén calladitos y que le dejen trabajar y hacer lo que tiene planificado. Que sí, que hay muchos profesores desastre porque todos somos humanos. Y yo he tenido compañeros que a lo mejor se estaban separando y tú les has olido el aliento y el aliento le olía a bingo. Que tú dices, santo Dios... Pero incluso así, en esa circunstancia, no hay nadie que quiera hacer eso. Y si hay alguien escuchando ahora esto diciendo, no, eso es mentira, que a mi hijo le tienen manía. Pues no, posiblemente a tu hijo no le tengan manía. A mí me lo decían. Yo como jefe de estudio tenía que a lo mejor expulsar a 7 niños en un día. Y me decían, es que le tienes manía a mi hijo. Y yo decía, pero si es que yo no sé quién es tu hijo. Yo no lo doy clase y no lo reconozco ni por el pasillo. A mí me llega un papel y yo tengo que expulsar a tu hijo porque le han puesto X partes. Pero yo no conozco a los 900 niños del instituto y ni mucho menos le tengo manía a ninguno. Quizás al que me rayó el coche, pero todavía no sé quién es. Así que no le puedo tener manía a nadie. Como yo por el resto de profesoras y profesores. Claro, y aún perdona, sabiendo o enterándote de quién fuera el que te rayara el coche o el que te rayase el coche, estoy seguro de que si sabes las circunstancias que pueden rodear a ese crío que ha rayado el coche, igual ese instinto, digamos, homicida, puesto muy entre comillas y que la gente no se entienda, lo perderías en cuanto supiera seguramente qué circunstancias han podido rodear esa actitud. Pues, a ver, no te... Bueno, ojalá supiera quién es, ¿no? Pero en mi instituto muy pocos habían de digamos, un background de película noventera en la que el profesor tiene que luchar porque salgan adelante y a mitad de la película se te muere el hispano. No. Ah, vale, o sea, vale. No, en mi instituto era, o sea, evidentemente mil niños hay de todo, ¿no? Pero sí. El que me rayó el coche, bueno, primero por suerte, en su bendita adolescencia, no entiende el tema de seguros y tal. O sea, mi coche está ya pintado y eso está ya más que superado y ya olvidado. Pero no, sería alguno simplemente por dar por culo. Y yo, casualmente no, mi forma de ser, yo me llevo bien con todo el mundo. Es decir, con los alumnos, incluso con los alumnos que he expulsado 20 veces, me llevo muy bien con ellos. O me llevaba, ¿no? Con esta relación profesor-alumno. Uh-huh. Está claro. Y yo creo que el que me lo rayó nunca lo expulsé y nunca lo llevé al despacho y nunca le eché una bronca. Ya. Porque simplemente sería con los amigos para hacer las gracias y mira, el coche del jefe de estudio. Yo, coño, que era el jefe de estudio adjunto, que yo ganaba 50 euros más que el resto de mis compañeros por estar pringado. Yo creo que eso no lo sabían tampoco. Y vamos a rayarle el coche. La pena fue no descubrir quién fue. Coño, encontré a niños que habían rayado el coche de otros compañeros y no encontré el del mío. Eso me dolió un montón. Ya. Yeah. Voy a cambiar un poquito porque... y después hablaremos un poquito. No, vamos a seguir hablando un poquito de lo mismo porque la verdad es que siempre... a mí la etapa de instituto y la etapa de esa, pues... pre y post adolescencia, porque claro, uno cuando empieza en el instituto, yo particularmente que cumplo años en diciembre, pues entras un poquito, entre comillas, antes que el resto de tus compañeras y compañeros que cumplen durante todo el año, pues yo imagínate tú que eras cumplo... el señor mayor. No, yo era cumplo el 18 de diciembre, con lo cual siempre era de los más jóvenes. Era de clase. Los pequeños, sí, claro. Claro, claro. Perdón. Entonces, a mí, digamos que esa época me marcó bastante. Entraba con bastante miedo para lo que era el instituto, pero los mejores recuerdos que tengo de mi etapa escolar quizás sea más de instituto que de, en aquellos tiempos, la EGB o incluso en la universidad, fíjate lo que te digo. Fíjate. Pero sí, pero también porque, bueno, está un poco salpicada por malas decisiones a la hora de escoger lo que quería estudiar. Entonces, hasta que no me enderecé y no encontré un poco mi sitio, pues me pasó eso. La historia está en que del instituto, pues siempre tienes más, pues un buen recuerdo o un mal recuerdo, pues de los diferentes profesores que has tenido. Debo decir que mal recuerdo de algún profesor, en el aspecto de lo odiaba a muerte, no tengo de ninguno, absolutamente de ninguno. También es verdad que mi personalidad y mi forma de ser siempre caía bien a los profesores, por lo que dijiste tú antes, porque era de los callados, no era de los que daba por culo, ¿sabes? Era de los que por lo menos la clase dejaba darla. Eso es lo que los profesores queremos, así es que eso, que claro, esté escuchando que, y quiera que su hija o hijo saque mejores notas, que le diga, estate callado. Claro. Sí. No des la lata. No seas pelota, simplemente está ahí callada. Sí. Es que no hace falta hacer la pelota. Es simplemente una cuestión de tal. Primero, porque además la pelota lo único que va a hacer va a ser perjudicarte. ¿Por qué? Porque los demás van a ver que haces la pelota. Entonces es mejor, por lo menos, estar calladito y ordenado. Eso es lo fundamental. O por lo menos tal. Es verdad que habrá quien te diga, es que así no dejamos expresar a los niños de la manera que debería. Vale, ya, pero es que hay que juntarse con 30 niños y 30 niñas dentro de un aula. Y ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque hay veces que aquí el hablar más o hablar menos es sinónimo de, para muchos, de, ¿cómo decirte?, de censura. Y no es eso, no se trata de eso. Se trata de saber hablar cuando toca, no cuando te da la gana. Exacto, ¿eh? Tanto por exceso como por defecto. Efectivamente, sí, totalmente, totalmente. El problema. Y mira, otra cosa es que me lo has recordado ahora, ¿no? Ahora retomamos, pero el odio que hay al éxito escolar entre los alumnos. Es decir, yo he tenido muchas y muchos alumnos muy inteligentes que no estudiaban y que repiten porque dicen que no quieren ser el empollón de la clase. Y tú dices, pero tú te estás dando cuenta cómo te estás echando piedras sobre tu propio tejado. Uh-huh. Que, Y es porque no quieres ser el empollón de la clase que tú dices, mira, que tampoco vas a sacar un 10 en todo, pero por lo menos sí ve pasando de curso, ¿no? Ve aprendiendo y también hay mucha pereza. Yo sobre todo he escuchado con inglés y con matemáticas, que yo creo que es algo que es un continuo, ¿no? Pero, ay, perdón por la tos, que estoy saliendo de un resfriado. Y es que no lo entiendo y no hay una cultura del esfuerzo de decir, oye, pues venga, me lo propongo y lo hago. No, a la mínima, mucha gente, cuando ve una dificultad, no sigue adelante. Y yo creo que la dificultad forma parte del camino. Cuando yo les explico, ¿no? Cuando hago un puzzle, que yo creo que ya empiezo a marcar los ejemplos, ¿no? Quizás debería decir, cuando yo juego al Dark Souls o algo, no, pero cuando haces un puzzle, el primer día es fantástico porque has separado piezas. El segundo día es el día que más avanza porque haces todos los filitos. Y tú dices, hostia, me he quitado por lo menos una octava parte del puzzle, la acabo de hacer ahora. Si esto sigue así, en menos de una semana lo tengo listo. No, ahora es cuando empieza lo difícil. El ir poco a poco, el ir clasificando, el ir fallando, el ir probando 100 piezas para ver si te encajan ahí. Y eso pues a mucha gente le echa para atrás y eso es la educación. ¿Qué ocurre? Que ahora parece, y tristemente digo, es real, ¿no? Que los estándares están cayendo y se está promocionando a mucha gente para que los números cuadren y que todo quede mucho más bonito. Eso merma en la educación de los alumnos, en el nivel del país y merma en todo, pero es que este se está arrastrando a la universidad. Yo tengo amigos universitarios, yo también he dado clases en la universidad, que me dicen que han ido padres a hacer tutorías y a querer ver los exámenes de sus hijos. Claro. Que tú dices, a mí, bueno, en mi tiempo eso jamás se me habría ocurrido en la universidad venir mis padres a discutir con el profesor y a querer ver un examen. Y ya pues no hablar de las faltas de ortografía, de expresión, de todo. Hay mucha carencia. No, pero es un síntoma claro de lo que está pasando con respecto a lo que hablábamos antes, de la sobreprotección a veces, que creo que se está malentendiendo. Es decir, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos. Pero una cosa es eso y otra cosa es en ámbitos donde ellos se tienen que o tendrían que ser autosuficientes, que es su esfuerzo con sus profesores, tener que estar ahí al pie del cañón para discutirlo a un profesor si el niño o la niña están más preparados en una materia o no. Y hay es verdad que una de las cosas por lo que estabas contando ahora tú de cumplir ratios, esto con las nuevas leyes de educación, que se está hablando de que van a pasar muchos de cursos sin haber aprobado todas y tal. Vamos a ver. Parece ser, y tú seguro que la conoces mucho mejor que yo, hay algunas decisiones que van a depender un poco del claustro de profesores, quiero decir, a la hora de evaluar si esos alumnos están o no están preparados. Eso se hacía ahora ya. Quiero decir que todos sabemos en el momento, por ejemplo, cuando yo iba al instituto, que a lo mejor había una asignatura en la que alguien podía estar un poquito más flojo o floja y a lo mejor pues no alcanzaba igual para el mínimo necesario, el mínimo que consideraba el profesor de turno, que ese profesor, si sabía que eso le podía lastrar a ese alumno, solo eso, si fueran 3, 4, 5, pues ya es más complicado, obviamente. Pero cuando era una asignatura en concreto, o tenía que ser un profesor muy hipermotivado, o ese profesor una mano siempre echaba. Yo he visto de todo. O sea, esta situación la he visto en muchos sitios. Uh-huh. Claro, en junio y en septiembre, o ya en junio, ¿no? Te encuentras a ese alumno, pero también es que todo está cambiando. Mira, vamos a empezar por lo negativo, vamos a empezar por lo malo. Uh-huh. Ya en octubre ya hay alumnos que dicen, esta asignatura la dejo. Y tú dices, ¿cómo? Ya. ¿Cómo que las dejas? O sea, tú que estás en cuarto de ingeniería en telecomunicaciones y yo no me he enterado, ¿cómo llegas tú a un instituto y dices, no, esta la dejo? Porque como puedo pasar aprobando dos o los que están en segundo de bachillerato, ¿no? No, esta la dejo porque ya en junio no me van a dejar solo con una. Lo he escuchado, y lo he escuchado mucho y cada vez lo escucho más. Ya. Y esos casos, mira, no me importa que al alumno. Sí, sí, no, pero ya está marcando el camino de que claro, el que tiene que juzgar el esfuerzo ya diga, no, pero es que tú ni te has tomado la mínima molestia. Claro, o sea, es que no has hecho ni un examen, es que claro, no has hecho ni los ejercicios. Y hay otros casos en los que sí he visto que a lo mejor el alumno o la alumna se ha esforzado, pero por lo que sea no llega y su vida no va a ir por ahí. Es decir, no va a ir a hacer una selectividad, va a meterse en un ciclo porque es lo que quiere hacer y el profesor de turno, uh-huh, que le ha suspendido su asignatura intentándolo pero no consiguiéndolo, le dice que no. Y yeah, entonces pierde un año de su vida. A mí eso sí me duele. Y yo por esos casos sí he peleado en un claustro. Yo nunca me he visto en la situación de que sea mi asignatura la única que no apruebe. Pero yeah, yo, ¿qué quieres que te diga? No voy a quitarle un año de su vida a una persona solo por una asignatura. Si es el caso primero que te he dicho de la gente que dice, no, yo esta asignatura la dejo, pues anda y aguanta las consecuencias de tus actos. Entonces sí, claro, pero si es alguien que lo ha intentado, que tú ves que no, y que sabes que para la universidad no va a ir, y mucho menos por la filosofía, pues oye, pues en mi caso yo digo no, que apruebe un 5. Ya, ya, ya. Y para adelante, que haya gente que después de escuchar esto diga, pues vaya profesional o vaya con lo que sea. No, pero soy yo y ya está. Sí, ya, pero yo creo que en el fondo, y si lo miras, es un acto incluso pedagógico, porque mejor que el alumno, no va a saber nadie que ha recibido un empujoncillo, pues, o por exceso, es decir, pues porque lo necesitaba para eso y sabía el profesor y me conocía el profesor para saber que me podía ayudar, y por defecto también, aunque tenga esa actitud que acabas de decir tú, a lo mejor en el aspecto de que si me suspende, va a suspenderme con razón porque es verdad que yo no he hecho el esfuerzo, ¿no? Será el último en reconocerlo. Siempre, sí, sí. Claro, pero en el fondo de ese corazoncito que tenemos todos dentro, como decíamos al principio, sabe mejor que nadie que no se lo merece. O sea, es que es así. Claro. Pero a lo que iba cuando te decía que yo tenía muy buen recuerdo del instituto, de mi época de instituto, hay profesores dispuestos a dejar huella en sus alumnos, Juan. Es decir, a decir, yo quiero que estos alumnos se acuerden de mí toda su vida. Me refiero en el plano positivo. Olvídate ahora ya, vamos a ir más a un tema más positivo y más... Sí, sí, claro. No, ¿sabes? Sí, con un martillo, verás tú, claro, cómo jamás te va a olvidar. Y tú como profesor que eres, aunque ahora estés en otras funciones, ¿es cuestión de esfuerzo del profesor o una cuestión también de carisma? Porque el carisma a veces es muy importante, porque hay profesores que solo con un gesto ya se ganan a los alumnos y otros igual se lo tienen que currar más. No sé, ¿cómo está ese balance de fuerzas entre esfuerzo y carisma sobre que ese profesor quiera realmente dejar una huella positiva en sus alumnos? Claro, eso nos lleva también al debate ya típico del artista nace o se hace, ¿no? Si claro, una academia o no te hace falta una academia. Yo creo que el carisma va a ir. Va ahí, quiero decir, no va a ir, va ahí. Sí. Y para mucha gente es mucho más fácil crear esa conexión o ese marcar positivamente al alumnado. Pero es verdad que también con el esfuerzo se consigue y los alumnos no son tontos. Es decir, una cosa es llegar tú ahí y hacer tu monólogo del Club de la Comedia y los alumnos jiji jaja que bien nos lo pasamos con el profe enrollado. Y otra cosa es un profesor que se preocupe de preparar su materia, dar su contenido, preparar a los alumnos y meterlos en la clase e intentar conseguir ese interés y esa motivación. Y al final los alumnos agradecen más, quizás a la larga, ese esfuerzo de ese profesor y les ha llegado más académicamente que el otro que es jiji jaja y carisma y qué bien me río con este profesor, pero en verdad lo que me ha enseñado no ha calado ni no ha permeado en mí. Entonces, marcar positivo o marcar sí al alumnado, yo es que, claro, cuando escucho eso, tengo al Robin Williams subido en la silla y eso yo lo odio. Yo lo personalmente lo odio. Entonces, yo intento dar muy bien mis clases, pero sobre todo para mí mi secreto es disfrutar de mi trabajo. Claro. Porque me encanta hablar y me encanta hablar de filosofía a esos niveles, no que me llegue, bueno, y que me llegue uno, que si Gilles Deleuze, que si lo otro. No, mira, yo soy muy feliz en mi parcelita de bachillerato y de la ESO, hablando de esta gente, tranquilito y enseñándoles un poquito a pensar y un poquito a eso. Y oye, pues esa es mi forma, ¿eh? Yo creo que es la forma de enfrentarte a tu trabajo también. Claro, quizá. Que no se trata tanto de dar discursos grandilocuentes como lo que estás diciendo tú, ni... O sea, no eres Steve Jobs hablando en la universidad de Harvard todos los días. Claro. Tú estás el lunes a las 8 y 10 de la mañana contándole a unos niños la obra Gracia y Milagro de Santo Tomás de Aquino. Fíjate tú de dónde vas a sacar tú ahí la motivación, la bandera de América ondeando al fondo, el águila y los F-14 pasando por encima y un guitarreo de Slash. O sea, es imposible. Claro. No puedes, pero bueno, con que tampoco se te duerman ni quieran morir antes de estar en tu clase, ahí ya tienes mucho ganado. Uh-huh. Y ya de ahí para adelante. Yo fíjate que he tenido dos formas de ver a profesores. Por ejemplo, nunca mejor dicho, además coincide de que mi profesor de filosofía también se llamaba Juan. El filosofía de tercero de bachi de BUP, de BUP, del lo que era el BUP. Y de BUP Skywalker. Sí, es la historia. Sí, que aquí va a sonar un patum. Pero bueno, la historia está en que siempre recordaré con cariño aquel profesor porque, tú llegaste a dar bachillerato, o sea, bien. Sí, sí. En tercero yo creo que era la parte más, digamos, práctica, esa que te enseña a pensar. Y la de Coe, aunque sí te enseñaba los diferentes modelos filosóficos a lo largo de la historia, era más eso, historia de la filosofía, más que por lo menos como lo aprendí yo o el recuerdo yo tengo. Ahora es igual. Ahora es igual, ¿no? Ahora está en primero de bachillerato filosofía, que es esa filosofía de tercero de BUP en la que cada unidad... Ah, bueno, ahora ya todo cambiará, ¿no? Este programa, a medida que lo estamos haciendo, se está caducando. Ahora habrá que hablar de situaciones de aprendizaje y de otras historias, pero al menos todavía cada unidad es una rama de la filosofía, la antropología, estética, metafísica, lógica, que ahí ya las tablitas de verdad y todas esas cosas. Entonces era un poquito de todo, era como una ensalada. Y ya después la de segundo de bachillerato, que es la de Coe, es historia de la filosofía, donde se ve a los autores. Claro. Ya desde aquí digo, si hay alguien que me esté escuchando que tenga poder, que cambie ya esa asignatura, porque no tiene sentido, lo siento. Ya. La filosofía ha avanzado mucho y yo creo que para mí ya una asignatura fuera historia de la filosofía tendría que ser siglo XIX y siglo XX, ya. Que tienen mucha más conexión con el mundo que vivimos, más claro. Que la medieval y la otra. Que es, o incluso lo que haces con Edu en Pienso Luego Ya Tú Sabes. Quiero decir que hay veces que hay que intentar a través, supongo que tú como profesor lo habrás intentado mil veces, porque se te nota esa querencia por ejemplificar con cosas más o menos actuales o con las que no estás alejado, porque claro, hablar de Kant o hablar de Descartes, pues claro, dices tú, hostia, pues que esto está en las, sabes, muy alejado de la sociedad que estamos viviendo hoy en día. No tanto para ciertas cosas, porque es verdad que hay algunas que puedes aplicar hoy en día, pero sí que se ven con cierta distancia. Y lo que te voy a decir con respecto al... a este profesor que me daba mi filosofía es que él realmente fue a lo mollar de lo que era la asignatura en ese momento en tercero de BUP y después lo que estaba claro es que a él le sobraba mucho tiempo de asignatura. Él sabía que había que dar los silogismos, hablar de lo de... ¿Cómo era? Lo de Pavlov, ¿no? El conductismo. Bueno, eso, el conductismo. Y poco más. Él veía que la asignatura se podía resumir casi de manera intensa en un trimestre. Después el resto podía haber sido pasar el tiempo, repetir ciertas cosas, porque realmente yo no vi más allá, también te soy sincero. Quiero decir, a nivel filosófico. Después en Coe ya te lo tomas de otra manera porque sabes que lo que estás dando en Coe te va a ser la selectividad, ya vas a hacer un examen donde habrá que analizar un texto o contestar a las preguntas que sea. Pero... con este profesor tenía una sensación de... tiene muy pocas ganas de trabajar, pero al mismo tiempo es de los que mejor recuerdo guardo, porque era de los que utilizaba la clase para que habláramos. Es decir, y a lo mejor, en el fondo, Juan, no tenía exactamente que ver con la asignatura, pero sí que promovía el que habláramos y que interviniéramos en clase sin estar atados a lo que teóricamente tenía que estar dando de clase. Y esa parte, había quien la veía como que el profesor tiene muy pocas ganas de trabajar, y hay quien la veía como yo, que promovió mucho más la interactuación entre nosotros y el que pudiéramos conocernos en base a nuestras opiniones de lo que podía hacer pues el patio del recreo, porque al final en el patio del recreo había muchos que querían irse a jugar 10 minutos al baloncesto, otros a esos 10 minutos al fútbol sala, o otros a pegarse a pegarse el lote detrás de un edificio para que no los viera nadie. Afortunados. No sé si afortunados, efectivamente, te lo iba a decir, que no por eso eran los que peor lo pasaban, pero bueno. El caso es ese, que yo tengo esa vertiente y de verdad, ha sido uno de los profesores que he podido ver con cierta frecuencia después de haber dejado el instituto y tal, y te estoy hablando ya de casado, es decir, que me lo he encontrado pues a lo mejor en el Corte Inglés o en algún sitio así. Se acordaba perfectamente de mí, porque además nos coincidían los gustos futbolísticos. La verdad es que era especial el profesor. Y es lo que te digo, porque hay esa sensación, a lo mejor, incluso hasta por parte del propio alumnado, de que si un profesor no da exactamente la materia, o la materia la abarca de una manera mucho más concreta y sabe concentrarla para que después el resto del tiempo no vayamos tan apurados, lo veamos como que igual lo que tenía eran pocas ganas de trabajar porque no estaba ahí machacando y no desarrollaba otras aptitudes en nosotros. Es que no, yo, sí, esa, sí. Es como que parece que no se está ganando el sueldo. Sí, pero mira, yo creo que lo que he dicho antes de que todavía vivimos la escuela tradicional, hablándote como profesor, cuando he hablado de esto de dar la lección y los niños coger el dictado, ¿no?, de la época, pues, de la enciclopedia francesa, ese modelo está tan instaurado que también lo tienen los propios alumnos. Claro. Es decir, vamos con una predisposición a que en la escuela se tiene que hacer eso. Y si el alumno no lo hace, el alumno es malo. Pero por parte de los alumnos, si el profesor no lo hace, el profesor también es malo. Una cosa es ser el profesor enrollado, pero el profesor enrollado normalmente no sigue el estándar y es que es el enrollado porque se rasca los huevos. Claro. Y no hace nada. Y no. Vamos a ver, se está educando de muchas formas y hay distintos métodos. No digo que esto esté fríamente calculado y que el profesor dijera en cinco voy a hacer. No, ni mucho menos. Y así no sale. Pero ganar, ser un buen profesor no implica seguir el libro desde el principio hasta el final. Ya. Más que nada porque cada libro es de cada editorial y esos son como los periódicos, que cada uno te cuenta un poco su historia. Todos tienen que seguir el mismo patrón marcado por el BOE, pero y luego especificado en el BOJA en mi caso y el BOCM en Madrid, el BOE, como es el de Extremadura, el BOEX, el BEX, bueno, no lo sé, el de Extremadura, como sea. Y ya está, pero después cada uno, oye, pues enseña como quiere y como buenamente puede y a lo mejor como vea cómo motiva más a los alumnos. Y yo he estado en una clase, fíjate, yo me di cuenta al final de curso, como con dos grupos de bachillerato, del mismo nivel, de primero de bachillerato, eran los bilingües, así que era el AB por un lado y el C por otro. Les daba la misma materia, yo era el mismo profesor, ellos eran amigos entre ellos y según qué asignatura estaban juntos y separados. Pues a un grupo no le conté ni una sola anécdota de mi vida y al otro grupo le contaba anécdotas de mi vida desde cuando me quedé encerrado en un cuarto de baño de una caseta de feria a cuando en Estados Unidos me ocurrió tal cosa o tal otra. Que al final le di a todos la misma materia y de hecho yo era tan perro que les hacía los mismos exámenes. Pero oye, qué distinto, ¿no? Porque cada grupo es un organismo y con cada grupo tú sabes que tienes que llegar a un mínimo, pero el camino que tú andes para llegar ahí lo andas tú como tú quieras. Y al final todos aprendieron. Incluso hubo una que se permitió el lujo de decirme que como profesor era, ay, ya no me acuerdo qué palabra utilizó, creo que incompetente, porque me lo dijo un alumno. Y yo primero quería comerme a esa niña, en el mal sentido, por supuesto que sí. Y después me quedaron ganas de decirle, oye, ven para acá un momentito. Mira, esto es lo que hay que dar. Todo esto te lo conté el año pasado, es más. Amplié por aquí, amplié por ahí. Y además tuve tiempo de ponerte dos películas y contarte un poco de mi vida. Así que de incompetente nada. Y después, como ocurre con todo, pasé del tema. Dije, mira, para adelante. Algún día descubrirá la verdad. Sí, se levantará sí. a las 3 de la mañana empapada en sudor diciendo, ¡no! ¿Por qué? El hecho de que te pregunte por eso es porque realmente yo sí que he podido tener, como decirte, a veces puede llegar a parecer que a lo mejor tengo una visión demasiado romántica de esa época y a lo mejor si volviera atrás y la volviera a vivir diría, ostras, pues esto no es como me acordaba. Pero sí que es cierto que de todos los profesores que tuve, tuve uno que me dio clase en segundo y en COU, que me dio geografía en segundo de BUP y en COU historia del arte. Y ese profesor sí que me marcó. De hecho, yo quería haber hecho historia, por eso te decía yo antes que tuve decisiones de las que me arrepentí, y es que me quedé haciendo derecho aquí en La Coruña por no marcharme de casa y no hice historia, que es lo que quería haber hecho, porque me tenía que desplazar hasta Santiago, pero en aquella época irse a Santiago de Compostela desde A Coruña o alrededores, que yo no vivo exactamente en A Coruña, la mayoría de las veces, igual hoy a lo mejor lo hace otra gente, lo hace diferente hoy, porque a lo mejor las comunicaciones son mejores, pero antes implicaba que estando a Santiago a 60 kilómetros, pues había que buscarse piso y había que quedarse en Santiago. Y yo ese miedito, yo estaba muy a gusto en casa con papá y con mamá, y bueno, la verdad es que no lo hice. Pero sí que tenía ganas de estudiar asignatura precisamente por los profesores que había tenido y por este profesor en concreto, que desde el momento en que dejé el instituto, hice la selectividad y estas cosas, tenía ganas de hablar con él. O sea, necesitaba hablar con él. Y me he pasado casi 20, 28 años. Porque, a ver, no, bueno, los números así gruesos me fallan, Juan. Pero dejé el instituto. Por eso muy grande. Claro, no, sí. Y te das cuenta y dices, tú ha pasado más tiempo desde que dejé el instituto en COU que el que pasó desde que nací hasta que llegué a COU. O sea que cuando piensas las cosas en esa perspectiva estás perdido, ya dices tú, vale, ya estamos cuesta abajo. Pero bueno, el tema está en que este profesor, pues la verdad es que a mí me marcó muchísimo y era justo ese prototipo de profesor que dices tú, que no era de discursos, no era de comerte la oreja, no era de estar encima, sí que se preocupaba porque hiciera las cosas bien. De hecho, siempre me acordaré que en Historia del Arte, en la primera evaluación, me suspendió. Y me suspendió porque dijo, tú eres alumno mínimo de notable y me estás sacando una nota tristísima. Entonces te voy a suspender para que espabiles. Y efectivamente, de hecho, saqué después el notable alto, ya era casi, y había que valorarlo bien. Quiero decir que a lo mejor era un 8,9 y no era un 9, porque él sabía que yo podía haber dado mucho más. Pero él dijo, no, te voy a dar esta nota porque me suspendiste la primera evaluación o te la suspendí, que él no se esconde. Además me lo dice, ¿eh? Y fui a selectividad y saqué un 9, que teniendo en cuenta mi nivel en matemáticas, que aquí lo digo públicamente, como dices tú, lo mismo que tú hablas de tu hongo en un dedo del pie, yo hablo de que fui a selectividad. Para que lo dices, no lo digas, ya lo habían olvidado. Sí, pero es que este se va a quedar como el limiar del hongo. Es broma, obviamente. No. Pero lo que te quiero decir es que yo fui a selectividad y saqué un 0,5 en matemáticas. Y aún así saqué adelante la selectividad, ¿eh? La saqué adelante porque tuve otras muy buenas notas en otros exámenes. O sea, es decir, me compensó una cosa por la otra. Y una de las buenas notas que saqué precisamente fue Historia del Arte. Con lo cual yo decía, esta es la labor de un profesor. Esta es la labor de un profesor, de estarte pinchando en el culo para que puedas hacerlo mejor. Y si te tiene que suspender en un determinado momento, no tomártelo a mal, sino pensar por qué me ha suspendido. Cuando yo sabía, a lo mejor positivamente, que igual es verdad que podía haber sacado mejor nota, pero que no necesariamente tenía, era justo que yo suspendiera la primera evaluación. Y esa forma de ver la materia también me gustaba, bueno, hay mil circunstancias, ¿no? Y él, pues me caía especialmente bien, ha hecho que, pues creo, si no me equivoco, y creo que no estoy muy engañado, 26 años después consiguiera volver a hablar con él. Y pude estar con él una mañana entera y aún mantengo, digamos, conversaciones con él, pues vía WhatsApp o incluso de manera telefónica. Él se acordaba de mí y yo le demostré todo lo que me acordaba de él. Y de verdad te puedo garantizar que fue una espinita que tenía clavada, pues casi, ya te digo, desde el año siguiente haber acabado COU. A lo que voy es, ¿tú has tenido un profesor de ese nivel del que te acuerdes todavía hoy? Mira qué rollo he soltado no. Para preguntártelo a ti. Y digo, y perdón, y la segunda parte de la pregunta sería decirte, ¿ese profesor te ha marcado a un nivel de quiero hacer las cosas más o menos como las hacía él? O digamos que tú ahí te has buscado tu propia personalidad a la hora de enfocar lo que es la enseñanza. Pues vamos a ver, vamos a ir poquito. Primero, en el instituto no encontré ningún profesor o profesora a ese nivel, menos para mí. Y yo era un alumno muy normalito, es decir, normalito de la EGB y método muy bien y sobresaliente, y luego caer en picado en bachillerato porque, bueno, te exigen más y entre que te das el golpe, vuelves, te pones de pie y todo eso, que son 4 años, 3 de BUP y 1 de COU. Entonces yo acabé, bueno, con un 6,3 de media, y como yo sabía que quería estudiar filosofía y necesitaba un 5, ni me esforcé ni nada. De hecho, la selectividad me bajó nada. Pero, bueno, no sabía que quería estudiar filosofía. Cambio lo que iba a decir. Yo sabía que lo que yo quería estudiar necesitaba un 5, porque estaba entre historia, filosofía y filología italiana, ¿eh? No, que no española ni inglesa, italiana. Joder. Y todas eran de un 5. Entonces dije, mira, si no entro en una, entro en la otra. Y me da exactamente igual en cuál entrar. Y cuando aprobé selectividad, me fui a la Facultad de Filosofía, que estamos hablando de la primera semana de julio en Sevilla, que tú has vivido un agosto. Un julio puede ser peor, y más a las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. Yo estaba aburrido y yo dije, pues me voy a ir a la Facultad de Filosofía. Y allí me fui a un pasillo, fíjate, o sea, yo lo pienso y digo yo, era un poco gilipollas. Y empecé a llamar puertas a un pasillo larguísimo y enorme, pim, pim, no me respondía nadie, y una, papá, llamo y me dice, sí, y entro. Y me dice la mujer, ¿qué quieres? ¿O qué necesitas? ¿O qué? Y le dije, mire, yo acabo de hacer selectividad, esta es una de las carreras que yo quiero estudiar, pero realmente no sé muy bien qué se hace en la carrera ni nada, si usted me lo pudiera contar. Y me dijo, me podía haber mandado a tomar por culo, pero me dijo, bueno, entra. Y ahí entré y estuve hablando con ella pues casi una hora y media o por ahí. Caramba. Y de hecho, ella es mi madre, filosófica, yo se lo he dicho mil veces, y a ella le dediqué mi tesis doctoral, el libro que saqué, y cualquier cosa que yo saque se lo voy a seguir dedicando a ella, porque a mi Abelina, ¿no? María Abelina Cecilia Lafuente. Pues me recibió con tanto amor, me contó con tanta dulzura, tanto cariño a la asignatura, y te digo, no era ni alumno suyo, no estaba ni matriculado en la universidad, y ella estaría haciendo cosas sumamente importantes o sumamente no importantes, pero llegué yo y lo paró todo para hablar conmigo, y ella ha sido la profesora que más me ha marcado a mí en mi vida, y es la que consiguió que oye, que yo fuera para adelante y que quisiera sacar mejores notas y ser mejor alumno. Y luego el que fue mi director de tesis, Paco Valls, Francisco, ay, ¿cómo se llama? Es un nombre de estos raros. Bueno, digo, Paco, es Paco. Paco. Francisco de Paula. Rodríguez Valls. Pues este hombre, recuerdo yo en quinto de carrera que hicimos un examen, la evolución y no sé qué, ya ni me acuerdo. Y le planto el examen y me pone un 6. Y voy yo a quejarme, digo, ¿pero cómo que me pone un 6? Si yo le he hablado de esto y de esto y de esto. Y dice, sí, sí, sí, me lo has contado todo. Pero es que esto, que tú me has dado un examen de historia, no es un examen de filosofía. No. Y tú estás en filosofía, así que me tienes que hacer un examen donde se vea que eres un alumno de filosofía y no un alumno de historia que me ha contado todos los datos que yo le iba pidiendo. Ya. Así que tienes dos opciones, más bien casi que como que te dijeron a ti, o te quedas con el 6 o te presentas a la recuperación dentro de una semana. Y nada, me presenta la recuperación y le hice su examen filosófico, tal y como él quería. Y bueno, ya me puso mejor nota, me puso un 9 y pico y muy bien. Y ya años después, mi director de tesis, un hombre al que quiero muchísimo. Entonces yo creo que estos dos, pero ya fue en la facultad, no, no en el instituto. Y mira, la suerte, ¿no? Yo, si yo llego a estudiar Derecho o Teleco, donde tienes a clases de 150 alumnos en un auditorio, que el profesor ni siquiera sabe que existe porque solo ve borrones, pero en filosofía, que éramos más pocos alumnos y más que yo iba por el turno de tarde, pues como que se establece una relación distinta, ¿no? Entonces, por eso creo yo que me marcaron mucho más en la universidad. Además, también yo era delegado de mis clases, era el pringaillo que era el delegado, entonces iba a por las actas, a lo otro, y yo me sentía muy feliz y muy a gusto en la universidad. Mi trabajo, uno de mis primeros trabajos fue hacer encuestas, encuestas larguísimas. Recuerdo que era para ING, cuando se estaba estableciendo en España. Y yo dije, ¿quién coño me va a abrir la puerta de su casa para una encuesta de unos 10 a 15 minutos sin llevarse ningún beneficio? Digo, esto es absurdo. Pues, ¿qué hice? Pues me fui a la facultad y le hice la encuesta a todos mis profesores. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que filosofía permite una relación mucho más cercana. Y yo creo que esa al final es la que te acaba calando y es la que tú acabas llevando tus clases. Lo cual no significa que haya profesores de filosofía que hagan tal, o los de historia, o los de matemáticas, o lo que sea. Cada uno es hijo de su madre y de su padre y de las circunstancias que le ha tocado vivir. Así que yo creo que mi forma de dar clase viene de ahí. Y sobre todo de estas dos personas que estoy nombrando ahora, que son puro amor. Y se dan a sus alumnos. Entonces, pues yo creo que ese es mi modelo. En el instituto he tenido muy buenos profesores y también muy malos. Que de hecho, yo no sé por qué. Bueno, yo creo que acabé estudiando filosofía por Avelina, porque yo tuve dos profesores. Uno que era un mojón auténtico de profesor. Que bueno, yo estudié en los Salesianos y este era pues cura, entonces no sé si habría alguna convalidación. Total, que él dio filosofía y horrible. Y luego tuve a otro, a Paco Ronco, que este sí, este era muy bueno. Y de hecho lo tengo hasta en el Facebook y sigo manteniendo relación con él, porque fíjate, a los años los dos hemos acabado yendo juntos a la reunión de selectividad. Que oye, pues está muy bien, ¿no? Ir con el que te ha dado clases a ti. Sí, sí, sí, sí. Y luego ya hablar un poquito de cómo eran los profesores, porque hay una cosa que, claro, cuando somos pequeños vemos a nuestros padres mayores y viejos. Y yo ahora veo fotos de cuando yo era pequeño con mis padres y digo, pero si mi padre tenía 38 años y yo tengo ahora 5 años más que él, si era un jovenzuelo. Ya. Pues con los profesores lo mismo, pues los vemos unas figuras, o los veíamos, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, una figura, pues, no sé, es como súper lejana, etéreas, o sea, no creen ni que se tiren peos. Son gente que parece que eso, que llegan a su casa y se meten en un sarcófago de oxígeno y luego aparecen otra vez en el instituto y ahí, y parece que no tienen vida, ¿no? Joder. Lo cual... Sí, sí, sí. Esa forma de verlos también la tuve yo precisamente con ese profesor que te digo, porque cuando pude hablar con él, que lo que estás diciendo tú en ese momento, es verdad que esa sensación con mis padres la he tenido de continuo, ¿no? Y ahora pues te das cuenta, ¿no? Dices tú, joder, es que qué injusto. Pero con ese profesor he tenido también esa forma de medir el tiempo en el que digo, él era más joven de lo que... cuando me daba mi clase, de lo que tengo yo ahora cuando he podido volver a hablar con él. Con lo cual, yo soy más mayor que aquel profesor que yo tuve en aquel momento. Sí. Y es ese tipo de lo que hablábamos antes, ese tipo de cifras de edad en las que te vuela la cabeza literalmente. Pero, mira, llevamos casi hora y media de cháchara y quiero acabar la conversación con algo que... se ha dicho durante bastante tiempo, y es que había cierta intención de eliminar la filosofía de la formación. Yo no sé exactamente en qué quedó eso, si es que fue algo que se exageró. Tú me lo puedes especificar más, porque sí. Tú sabes que se dijo, ¿no? Sí, sí, es algo que se dice cada X tiempo, ¿no? Vale. Que los distintos partidos lo utilizan como arma arrojadiza hacia el otro, cuando tú dices, pero si hace 3 años era totalmente al revés, eras tú el que eso y era la oposición la que la defendía. Claro. Y la filosofía sí ha estado muy, muy mal, y está muy maltratada. Uh-huh. De hecho, antes en nuestra época, el examen de selectividad era obligatorio, el de filosofía. Luego ya con el cambio a la ESO y el bachillerato, ya te daban a elegir o historia o filosofía. Uh-huh. Bueno, yo estoy hablando en Andalucía, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si en Galicia será igual o distinto. Es que como no ha llegado mis hijas a ese nivel, claro, todavía de estudios, todavía no estoy muy puesto. Yo sé que cuando yo estudiaba no era incompatible. Hoy en día no sé cómo estará la cosa, ¿no? No lo sé. Sí, no sí. Puedo decirte. Bueno, hoy en día ya es distinto porque la selectividad llega hasta 14, no hasta 10. Entonces, claro, todo es un cambio y eso, lo cual nos afecta a nosotros, a nuestra generación, muy, muy negativamente, que eso no lo ha cambiado la ley educativa. Ya. Porque si tú quieres estudiar otra carrera, tú cuentas con tu nota de selectividad, pero no la cuentas adaptada al nuevo modelo. Es decir, mi selectividad fue un 5,8, lo cual es un mojón, pero fue un 5,8, pero era sobre 10. Ahora sería un 5,8 sobre 14. Es decir, no me la adaptan y dicen, no, ahora sería un 7,30 y tanto. No, no, sigue siendo un 5,8. Ah, o sea, ¿sí? Que ahora es mucho peor todavía. Sí, ah, sí. No sabía yo esa circunstancia. Sí. Bueno, pues, pero sigamos con la filosofía. Sí, sí, eso es. Y entonces ahora ha quedado para aquellos alumnos que quieran hacer alguna carrera donde la filosofía sí le cuente puntos, es decir, no es del cuerpo de las asignaturas obligatorias, es del cuerpo de las asignaturas que les permite subir un poquito de nota. Ajá. Así que se queda mucho más restringida. Yo he llegado, pues eso, a lo mejor de tener cientos, mira, vamos a decir 100 alumnos para hacer números redondos, 100 alumnos de los cuales 60 preferían hacer filosofía antes que historia, a luego haber pasado a tener de esos 100 alumnos, 7 alumnos que se presentan a filosofía. Ajá. Después, ¿qué más ha perdido? Ha perdido horas. Antes eran 3 horas, historia de la filosofía, la de selectividad. Y ahora son 2. Y en cambio el temario no ha cambiado. Es decir, ahora te exigen lo mismo, pero en menos tiempo, en menos profundidad, menos calado, más rapidez. O sea, menos posibilidad de que permeen el alumnado lo que tú quieres hacer. Y no solo ya el contenido, porque junto al contenido en la educación estás transmitiendo muchas más cosas, ¿no? Transmites esas actitudes y esos procedimientos que se hablaba en la LOCSE. Ahora ya en la LOE hay que hablar de otras cosas. Pero tú en la clase a estos niños no les das únicamente contenido, los tienes que educar en más cosas. Ahora son las competencias. Bueno, que se quieran llamar como se quieran llamar. Por contra que hemos ganado, ojo. Porque también el decir, quieren que la filosofía desaparezca de los institutos. Eso como titular de clickbait está muy bien porque, bueno, porque es lo que te vende. Pero por contra, en la ESO sí han aparecido más asignaturas relacionadas con la filosofía. De hecho, esta filosofía de cuarto de la ESO, que es optativa, ahora con el cambio de ley, al menos en Andalucía, también va a aparecer una filosofía en tercero de la ESO, que serán asignaturas optativas, que serán de 1 hora a la semana. Pero bueno, ahí están. También apareció valores éticos, que no era ya la alternativa. Perdón, apareció ciudadanía, que no era la alternativa a religión, porque la alternativa a religión era valores éticos. Es decir, en bachillerato te estaban quitando, pero en la ESO te estaban metiendo. Lo cual, en el nivel de horas, está bien. A la hora de entrar a trabajar en un instituto también está bien, porque necesitan a más gente de filosofía. Pero a la hora de la verdad, los profesores de filosofía sufrimos más, entre comillas, porque tenemos que estar dando más clases en la ESO que en bachillerato, donde el alumnado es distinto. Claro. Porque es distinto porque sí. Porque hay otra actitud. Claro, hay una actitud muy distinta. Yo hay una cosa, a lo mejor me van a tirar piedras. No lo sé, me da igual. Que me las tiren, que me busquen. Bueno, si me encuentran, que me inviten a una cerveza. Yo creo que la enseñanza, vale, que sea obligatoria hasta los 16 años, pero que no sea obligatoria en un instituto. Yo tengo en nuestros tiempos, con 14 años, que terminábamos octavo de GB, había gente que se iba a FP, se iba a donde fuera, pero seguían estudiando. Y ahora no, ahora te obligan a estar hasta los 16, lo cual hace que muchos niños y niñas que no quieren estudiar, porque no es que no tengan actitudes, no es que tengan limitaciones contextuales, es que no quieren estudiar, es que lo que le estamos ofreciendo, el puesto de verdura que le estamos ofreciendo, no les gustan. Y a ellos a lo mejor les gustaría estar haciendo otra cosa. Pues oye, no obligas a un niño a estar hasta los 16, porque es que te va a repetir y te va a encontrar a un niño de 16 años con más pelo en los huevos en una clase de segundo de la ESO. Lo que va a hacer es destrozártela entera, porque ese niño no está ahí feliz. Entonces, hay que cambiar algo, que sí, que se creen escuelas profesionales en las que hayan unas asignaturas mínimas que sean historia, inglés, matemática y lengua. Perfecto. Pero que aprendan otra cosa que les conecte mucho más y que les motive mucho más. Porque claro, si no, el instituto se convierte en un vertedero de gente que no quiere estudiar, y lo malo, tristemente es así, pudra lo bueno. El caso contrario es muy difícil. O sea, que 5 niños buenos te cambien a uno malo, es más difícil que ese malo te cambie a los 5 buenos. Sí. Y ojo, que no son malos porque tengan maldad, es que no quieren estar ahí, no es su sitio. Es esa pieza de puzzle que no encaja, pero encajaría mejor en otro sitio. Entonces, ¿por qué tienen que esperar 2 años de su vida a poder entrar en una formación profesional? Si es lo que ellos van queriendo desde los 12 años, que yo tengo niños y niñas que no quieren estar ahí, pero que quieren estar en cocina, que quieren estar en talleres, que quieren estar en lo que sea. Claro. Y allí destacarían. ¿Por qué tienen que perder 2 años de su vida y entorpecer todo un poco más y fastidiar? Porque al fin y al cabo es lo que hacen. Entonces yo digo, vale, que sea obligatorio hasta los 16, pero vamos a buscar sitios donde realmente estos niños y estas niñas encajen bien. Claro. Porque es que estás creando fracaso cuando ya esta gente han repetido 2 veces y terminan la ESO con 18 años en un centro de adultos, o se les da el título directamente por promoción, ya no quieren estudiar, ya no tienen ganas de estudiar y han estado escuchando durante los últimos 3 años de su vida que no sirven para estudiar. No, oiga, el problema es que no servían para estar en este sitio, pero claro que podían estudiar, solo que es que no se les ha dado la oportunidad de que lo hagan bien. Ese es el problema. Y que tengan sobre todo un horizonte. Porque igual cuando están en esa dinámica es que ellos ese horizonte no lo están viendo. Porque como saben que tienen que estar ahí a narices hasta ese curso que es cuarto y tienen que estar ahí porque sí, ellos ese horizonte no lo ven. Ellos el horizonte lo van a ver despejado en el momento en el que puedan salir de ahí. Escapar, digamos, de esa prisión. Eso es algo... Claro, sí. No. Pero eso es verdad que en comentarios que sí que escucho en mis niñas de otros compañeros o compañeras, pasa eso. Es decir, es que es gente totalmente desmotivada porque no tienen ese horizonte. Sí que a lo mejor les ves ciertas cualidades o ciertas aptitudes o querencias por otros campos que no son ese. Entonces hay que intentar dentro de lo que se pueda despejar el camino. Además hay veces que supongo que la propia experiencia va haciendo que es que tampoco sé cómo se gestiona ahí, a lo mejor tú me puedes ayudar. Aquí, por ejemplo, sí que hay en segundo y creo que en tercero, no me hagas mucho caso, creo que es en segundo, seguro. En tercero ya tengo más dudas. El bilingüe. Bilingüe es que se dan ciertas asignaturas en... Sí, aquí también. De hecho, yo soy profesor bilingüe. Eres bilingüe, vale. ¿Cuál es el problema del bilingüe? El bilingüe en este instituto, por ejemplo, donde están mis niñas, se aplicaba, digamos, a... que decían, a ver, ¿quién quiere ir a bilingüe? Hay X plazas. X plazas significaba tener una o dos aulas destinadas a bilingüe. ¿Qué creaba? Y eso se ha eliminado este año, ¿eh? Lo sé porque una de mis hijas se tiró por bilingüe. Dicho por los propios profesores, se creaban guetos en el aspecto de se cogía y decía, vale, el que va bilingüe es porque, y a mí me lo dijo alguna de las niñas, porque como sabes trabajo en una biblioteca y hablas con muchos críos y muchas crías y todos te vienen contando sus cosas y tal. Bilingüe servía para que los que querían estudiar se sacaban de en medio a aquellos que no querían estudiar. Es decir, los propios alumnos veían que hay compañeros y compañeras que no están ahí porque quieren estar, están porque les obligan a estar. Y una de las formas de sortear a esos chavales y esas chavalas era irse a Bilingüe. ¿Por qué? Porque si ya no quieres estudiar, mucho menos vas a querer hacerlo en dos idiomas, sí, sí, alternando. Sí, sí. Claro. Que porque se dificulta todavía mucho más la historia. El instituto se dio cuenta de que había incluso hasta cierta rivalidad entre las clases de bilingüe y las que no lo eran. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a juntar a todos los niños y las clases que son de bilingüe se van a un aula para esa materia y las que no lo son, pues se quedan en su clase. Creo que sí, ahí se ha limado y se ha rebajado un poco esa tensión. Pero entre los propios alumnos hay esa percepción de me voy a una clase donde estamos remando todos en la misma dirección y así me saco a otros que no están tan motivados como yo. Sí, sí, eso también ha ocurrido en mi centro. En mi centro, la forma de solucionarlo y cambiarlo es que ya es un centro bilingüe. Entonces, ajá, desde primero de la ESO, ya todos los alumnos van a dar esas asignaturas X en el otro idioma, ¿no? Bueno, uh-huh, que no es, que nos esté escuchando, no es 100% en el otro idioma, ¿vale? No, ya sé, sí, sí. Se mezclan los dos, de hecho. La lucha que hay es que no puedes evaluar la competencia lingüística en tu clase, por lo tanto. Pero al mismo tiempo te obligan a hacer pruebas o que las pruebas incluyan cosas en inglés, lo cual es una contradicción. Uh-huh. Porque tú dices, ¿qué sentido tiene que tú me estés pidiendo que les evalúe esto, pero que al mismo tiempo me estés diciendo que no le puedo calificar o no le puedo contar la nota esta si se equivocan en inglés al contarle, claro, las cosas? Entonces, cada uno salva esa dificultad como puede. Pero claro, ya al ser todos bilingües, que yo creo que ya en mi centro este sería el tercer año, ¿no? Ya del tercero de la ESO ya todos son bilingües. Ese gueto se elimina. Ya. Pero que siempre se va a crear el gueto, aunque sea por otras asignaturas como pueden ser las optativas de robótica o refuerzo. Ya. Lo de robótica pues va a ser un perfil de alumno y lo de refuerzo va a ser otro perfil de alumno, u oratoria y debate, o bueno, las 28.000 asignaturas que hay, de las cuales yo ahora estoy haciendo sus tablitas para que queden bonitas, uh-huh, y encajadas, y los profesores cuando las lean me odien, porque ¿quién coño ha hecho esto? Pues seré yo. El otro día lo decía, la tabla de la asignatura de matemática es una tabla de 12 páginas. Entonces, hay que sea bien leyendo y buscando competencias, saber mínimo, no sé qué. A mí me han dado instrucciones y yo lo hago. Y ya está. No tiene más historia. Pero, oye, queda gracioso decir, he sido yo el que ha hecho esas tablitas. Cuando las vea, diga, mira qué bonito, qué cuadradito estaba todo. Ese era yo. Y el bilingüismo, oye, pues el bilingüismo también es otra trampa, precisamente por lo que te digo. Si no te dejan evaluar, si tú no puedes evaluar eso, ¿para qué está ahí? Y porque yo llego súper motivado, que para ser bilingüe tienes que tener un B2. Yo tengo un C1, he estado viviendo en Inglaterra, he estado viviendo en Estados Unidos con el Ministerio de Educación. O sea, eso parece epiblar, ¿no? Los dos, el Ministerio viviendo juntos, ¿no? El Ministerio me ha mandado para allá a dar clases de español a un instituto. Es decir, que yo he vuelto con un conocimiento idiomático y yo me pongo ahí a hablar en inglés. Y también he dado clases en una universidad americana donde he tenido que estar hablando en inglés. Es decir, yo digo, yo sé inglés. O sea, no sé inglés a un nivel súper guay, pero sí a un nivel más alto de usuario. Y yo empiezo bla, bla, bla, bla, bla. Y veo a esos alumnos, esos ojitos como poco a poco van cayendo, se van tornando blancos, les va saliendo espuma por la boca. Y tú dices, hostias, los he perdido. Ya están muertos. Entonces empiezas a reducir el bilingüe. Empiezas, no sé qué, dice, venga, solo dejo el bilingüe, el inglés para las actividades. Uh-huh. Y poco a poco, y al final, casi todo acaba siendo en español. Tú dices, pues vaya bilingüismo que tenemos. Claro. Pero eso es lo que se suele hablar de que la teoría a veces puede, o sea, el que puede diseñar este tipo de cosas en los despachos puede pensar que es fantástico y maravilloso, pero después hay que llevarlo a la práctica. Claro. Y que la práctica. El papel lo aguanta todo, el papel es súper fuerte. Claro. Y todo, yo no sé a quién se lo decía. El otro día una compañera en el trabajo. todos los textos de pedagogía que tú te leas tienen la verdad absoluta, porque tú te los lees y dices, coño, es que esto es así, es que esto debe de ser así, porque se van preocupando por el alumnado, y es maravilloso, porque todos tienen ese fin noble de lograr crear buenas y maravillosas personas. Pero claro, al final empiezas a idealizar tanto que cuando llegas a la realidad del aula te da un chocazo. Porque tú dices, vamos a ver, ¿yo cómo voy a motivar a este alumno del que hemos hablado ahora, ¿no? Del que lleva repitiendo y no quiere dar clase. O a este que es ultraviolento. Porque hay niños ultraviolentos que tendrán sus problemas. Y yo no digo que sean malos. Yo digo que en una clase te la bombardean y que hay niños y niñas que tienen que tener una medicación y un profesional al lado suya. Y un psicólogo o un psiquiatra, perdón, que los trate. Y los hay. Pero tienes a ese niño ahí dentro, a esa niña. Y luego tienes a los motivados. Y luego te llega un grupo de menas y que como tienes el centro de recogida en el pueblo de al lado, te los ponen en tu clase. Y son niños que no son malos, pero que no tienen ni papa de español. Claro. Y que tampoco han recibido tristemente una educación para estar ahí. Es decir, la educación que han recibido no es tristemente la que tiene España. No. La mejor, pero es buena. Claro. No, y que digamos que esa costumbre de, por ejemplo, estar metidos en una clase desde los 3 añitos, como quien dice, habrá algunos que vengan de países que precisamente, claro, justamente esa ausencia, o hay otras formas de llevar las cosas que, bueno, pues habrá quien te diga que seguramente sea mucho más natural con la vida porque disfrutan del aire libre, pero bueno, también hay esos hándicaps, sobre todo cuando viajan. Mejor dicho, viajan, no, huyen, porque normalmente huyen, sí. el que está en España con esas edades es porque ha huido, ya sea por cuestiones familiares, políticas o económicas, y están aquí pues porque han huido de una situación. Y no tienen esa costumbre y hay que trabajar. Y eso muchas veces yo es lo que digo de los profesores. Es decir, que un profesor tenga que enfrentarse a todo eso y todo en niños con esas situaciones, niños que no quieren estudiar, otros que sí lo quieren hacer, y que pueda gestionar todo ese grupo. Yo no sé dónde sale el quejarse de que un profesor pueda tener 2 meses de vacaciones. Te lo juro. Mira, yo creo que estamos muy... La profesión, ¿no? La de profesor está muy maltratada precisamente porque todos hemos sido alumnos y todos hemos tenido profesores. Es decir, no todos somos bomberos, no todos hemos estado en un incendio. Y a los bomberos se les respeta, a los médicos, a médicas, enfermeros, a esa gente también. Pero los profesores, parece que como es algo gratis, se minusvalora. Y además... tenemos muchas vacaciones. ¿Qué coño tenemos muchas vacaciones? Ya lo sé. Primero digo, desde el sentido más pragmático, cuando me encuentro, porque me lo he encontrado, es que los profesores vivís muy bien. Y digo, coño, pues ojo, que esto no es porque mi padre era profesor y me han dado el título, que esto no es como ser rey. Claro. Estudia tu carrera, tus oposiciones y oye, ahí lo tienes. Sí, pero... Pero aún así habrá quien te diga que, bueno, que eso es igual, porque como solo has tenido que estudiar una vez para la oposición, pues una vez, dices tú, una vez, que te ha podido llevar años. Ojo, que hay gente que le cuesta un mundo aprobar una oposición. Claro, yo aprobé a la quinta, ¿eh? Claro, este año, por ejemplo, yo conozco a un crío, porque realmente desde mi punto de vista es un crío, porque debe andar cerca de los 30. Pero cuando yo empecé a trabajar en la biblioteca, el niño tenía 8 o 9 años. Y ese estuvo durante mucho tiempo preparando posiciones. Había veces que no quedaba lo suficientemente arriba como para que le dieran una plaza estable. Tenía que ir a hacer sustituciones y cosas de ese estilo. Y este año consiguió aprobar, además de historia. Y lo primero que hizo fue venir a la biblioteca a contárnoslo, tanto al bibliotecario como a mí. Oye, que aprobé y ya voy a tener una plaza fija, una plaza estable y tal. Bueno, después ya el dónde te caiga esa plaza, pues ya sabes. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Pues sí. Te puede tocar al lado de casa, como te puede tocar a tomar por el saco. Pero era un entusiasmo, porque le llevó años, pues eso, 4 o 5 años, pues es un 4 o 5 años que tienes que estar ahí hincando codos y que le pasará un poquito, os pasará cuando, y nos pasó a todos cuando hemos hecho este tipo de oposiciones, que nos pasa un poquito como lo que le pasa al crío que está en eso y no quiere estar y no ve ese horizonte. Es decir, es que no tienes una certeza absoluta de que este año sí. Claro, no la tienes. Y yo, claro, te digo, filosofía también ha estado muy maltratada en ese sentido, en el que tú te estás preparando las oposiciones y llega febrero y de repente sale la convocatoria y filosofía no sale. Ya. Y tú dices, hostias. Ya. He estado estudiando estos meses para nada. ¿Ahora qué hago? Tengo el hábito creado, me cambio a lengua y literatura, me voy a otra comunidad. O cuando sale la convocatoria, salen dos plazas. Y tú dices, ¿cómo que dos plazas? Y además una es para discapacidad, pues una plaza. ¿Cómo? Yo, ¿qué coño voy a sacar esta plaza? Si además no tengo tiempo de servicio ni tengo nada. Y ahí sigues estudiando sabiendo que no vas a aprobar. Yo creo que esa es una de las peores sensaciones. Estudiar para saber que no vas a sacar la plaza. Pero tienes la inercia metida y, por suerte, cuando eso me ocurrió a mí era en Extremadura, que la nota de examen cuenta. Es decir, si yo saco más nota en este examen que cuando yo entré, me suben. Y se me queda esta nota nueva. Por lo tanto, te motiva eso. Y muchas veces yo al principio, cuando estudiaba, me aficioné a comprarme revistas de coche y decía, venga, si yo apruebo las... Y es que tienes que desconectar la cabeza. Cada 3 horas desconectaba y me ponía a leer las revistas de coche. Y decía, vamos a ver, si yo voy a cobrar este dinero, ¿me puedo comprar este coche dando tanto de entrada y tanto financiando? Y ya me sabía, pues, todos los Audi, todos los Mercedes, todo. Al final tengo un Skoda Yeti. Pero tú te vas automotivando diciendo, yo me quería comprar un BMW Serie 3 blanco, precioso, lo tenía todo controlado, el maletero, todo, porque claro, tenía que desconectar y aún así iba memorizando datos de lo que costaba el coche, de no sé qué, de no sé cuánto, y esa era mi motivación, porque muchas veces tú te tienes que poner tu propia meta, porque es que no la ves. Yeah. Es que no está ahí, es que como es algo tan sumamente abstracto el concepto de sacar una plaza y tener ya tu puesto de trabajo que no lo ves. Tú ahora puedes decir, bueno, pues eso es una tontería, ¿no? Es algo muy abstracto. Tú un coche sí lo ves, una casa sí lo ves, un puesto de trabajo fijo no lo ves. Tú lo que estás luchando es por unas condiciones dignas, que ojalá esas condiciones las tuviera todo el mundo, que es como algo que tú decías el otro día por Twitter de los funcionarios, ¿qué pasa? O a lo mejor en Cemental, no me acuerdo dónde lo decías, coño, que los funcionarios también son personas y también tienen familia y también claro. Tienen necesidades, claro. y también compramos décimos de lotería para que nos toque. Claro, coño. Claro, sí, además yo soy de los que digo, el que entre a trabajar en lo público pensando que así se va a hacer rico, algo falla. Sí, sí, algo sí, no. Falla porque ese suele ser después el que descubren en alguna trama chunga e ilegal implicado, porque nadie entra en un puesto público pensando que así sí va a tener cierto desahogo, cierta tranquilidad en el aspecto de estabilidad, pero no para hacerse Exacto. millonario, ni no, mucho no, no. menos, ni mucho menos. Tienes para ni dormir tranquilo menos. Por las noches, pero claro. No para mirar únicamente la fila izquierda de los restaurantes. No, claro, o sea, no tienes para eso. No. Bueno, Juan Antonio, llevamos bastante más de hora y media aquí rajando. Vamos camino de las 2 horas fácil y creo que podemos decir sin lugar a equivocarnos que igual es el... sumando lo que has hablado hoy aquí, ya es más de lo que has hablado nunca en Pienso Luego Ya Tú Sabes. En una temporada entera, sin duda. Edu, un saludo, sí, sí. Un abrazo y un beso, que sabes que te aprecio. Hace ya mucho que no grabamos, pero es verdad que tengo más abandonado el podcast. Sí, el podcast lo tengo más abandonado. Y claro, porque grabar mis vídeos cortitos de YouTube, nada, fíjate, son shorts, es un sí, minuto. Sí, sí, sí, sí, sí, y, sí. Y es que además, claro, una cosa, la gente no lo sabe, pero principalmente estoy grabando esos vídeos cortitos porque, claro, yo antes tenía el portátil de mi instituto, que es un portátil muy bueno, entonces podía renderizar los vídeos súper bien. Pero claro, al irme del instituto tuve que devolver, pues esto es como el policía, ¿no? Que la placa y la pistola. Pues yo tuve que devolver el portátil y el móvil. Ojo, que el móvil no se lo dan a todos los profesores, pero yo era jefe de estudio, entonces sí tenía móvil. Pero el portátil sí lo podemos tener. Entonces, nada, lo devolví y volví a mi portátil patata, que lo tengo aquí delante mía, que tiene 12 años, que son 3 minutos para que arranque y todo. Entonces, para renderizar muchas veces un vídeo de 10 minutos ha tardado unas 7 horas y además cuando iba por el 95-98% ha hecho ¡flaf! Y el ordenador se ha apagado porque se ha calentado. Entonces, tuve que empezar a grabar vídeos cortitos para que no tuviera que tirar del ordenador. Ahora ya dentro de un par de semanas me voy a comprar un ordenador, que ya lo tengo visto, y ya volveré a grabar vídeos grandes. Pero el podcast es verdad que lo tenemos muy, muy abandonado, pero no grabamos desde antes de verano. ¿Y fue contigo? No, fue con Joe. Fue el último, sí, me acuerdo que el último fue con Joe, sí. Bueno, que en cualquier caso ha sido un gusto escucharte porque, bueno, he aprendido un montón. Quizás es verdad que al principio nos hemos centrado un poquito más en temas o aspectos más de visión personal sobre ciertas cosas. Lo de después no ha dejado de ser también visión personal, pero dentro de lo que te dedicas y lo que es la educación o la situación de la educación. Con lo cual, yo creo que ha quedado algo bastante, bastante aparente y sobre todo, pues que me he pasado un ratito contigo bastante, bastante majo. Sí, sí, sí. Yo también, de hecho, voy a intentar alargarlo para seguir hablando contigo un ratito más. No sé. Fíjate, yo no pensaba que fuéramos a hablar de educación y nos hemos centrado en eso todo el tiempo. Yo no sabía de qué íbamos a hablar, te lo juro. Ya te dije, yo de política no sé nada, o sea, sé lo básico. Pero los nombres de la gente, si no me sé los nombres de mis alumnos, ¿cómo me voy a saber el nombre de los políticos que además me los van cambiando? La ministra de Educación y tal, sí, es porque me toca mucho. No tan directamente o tan físicamente, pero sí profesionalmente. Pero bueno, a la Margarita Robles la conocí, yo fui su chofer durante un tiempo. Durante unas cuantas horas, para ser más exacto. Yo trabajaba en un congreso de chofer y ella fue una de las ponente o de las congresistas, entonces la llevé. Y a Nuria Esper, y a, ay, ¿cómo se llamaba este? A Álvaro de Luna, también muy simpático. Sí. ¿Quién más llevé? Bueno, no sé, esto no tiene nada que ver. Sí, sí, bueno. El caso. Pero eso, yo temía que me fuera a que fueras a hablar de política, porque yo cuando escucho el Cemental Chihuahua y la gente se pone a hablar de política catalana, que es un submundo aparte, es un spin-off maravilloso que da mucho de sí, pero que si convergencia, que si no sé qué, yo no sé de qué cada uno, o sea, no sé de convergencia, si es de izquierda o de derecha. Claro, pero cuando se ponen Spinelli a hablar de política catalana, como observarás, yo intento mantener un discreto segundo plano porque también me pierdo, lo reconozco, ¿eh? O sea, desde Galicia, en la esquinita en la que vivo, para enterarse de todos esos intríngules que hay dentro de la política catalana, supongo que habría que estar viviendo allí para enterarse, porque yo tampoco, y que te conste, que tú puedes considerar o creer que yo puedo montarte un debate, hablar de política, porque escuchas Cemental Chihuahua. Ahora, si has escuchado todos los Limiares anteriores, verás que de política muy poca, muy poca. Sí, es verdad. Yo, mira, de hecho, está sin publicar y ya no sé, todavía no lo tengo muy claro si al final se publicará o no, porque es verdad que, bueno, me cogió fuera de casa el día que propuse la conversación a quién quisiera hablar conmigo para Limiar. El primero en ofrecerse y en poner la cara, entre comillas, fue Spinel. Entonces dije, venga, pues vamos a hacerlo. Y fue esa misma tarde. O sea, esa misma tarde se grabó. Ahora, justamente, nos echamos más tiempo hablando de política que otra cosa. ¿Y por qué? Porque tenemos ese chip cogido de Cemental Chihuahua. Y es muy difícil desconectar cuando hablas con una misma persona en espacios que teóricamente tendrían que ser diferentes, pues al final acabamos hablando de lo mismo. Es cierto que puede haber ahí una salvaguarda de que parece que se ha perdido un trozo de audio del mío, concretamente, porque es verdad que donde estaba, pues la conexión no era muy buena. Grabamos por este mismo sistema por el que estoy grabando contigo, pero la conexión era peor, con lo cual puede ser que se haya perdido ese trocito. Ya lo he hablado con Spinner. Si se pierde, no pasa nada. Ya volveremos a grabar y posiblemente ya no grabemos ni hablemos de lo mismo que grabamos ese día. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos. Surgió La conversación fue por ahí, por lo mismo que ha ido contigo, pues por estos vericuetos de primero de la calvicie y del cómo nos ven los demás, y después por el tema educacional. Pero bueno, al final es verdad que consigo que todas las conversaciones giren en torno a cosas que a mí me preocupan. Entonces, como veo que la persona que está enfrente me puede aportar cosas sobre eso, pues miel sobre hojuelas, quiero decir que. Y que es lo que dices tú, que estás consiguiendo que nos alarguemos. No, eres tú. Yo que como nunca hablo en un podcast. Pero das pie y está muy bien. De todas formas, es verdad que me parece maravillosa esa forma de hacer, porque sí que he estado acostumbrado a ver piezas cortas de profesores de historia a los que estoy literalmente enganchado en TikTok y en vídeos más o menos cortos en YouTube y tal, y son piezas que a nivel divulgativo me parecen la hostia, y que tú lo hagas con filosofía me parece que todavía tiene más mérito, porque al final el que tienes que hablar eres tú, y hacer que la gente piense dejando ese vídeo ahí cortito. Yo no sé qué tal te funcionará con tus alumnos, pero debería funcionar estupendamente, porque a lo mejor tú los empujas a que vayan a ese contenido un poquito, no digo que los obligues, los empujas. Sí, pues fíjate, yo mis vídeos llevo años, bueno, desde la pandemia, ¿no? Empecé a hacerlos en plena pandemia, que los primeros además son horribles, pero bueno, ahí están porque tienen que estar. Los hice yo, y además así puedo ver una evolución en mí. Y una evolución al nivel de edición, de dicción, de todo, también de instrumentos, porque los micros han ido cambiando. Todo ha ido cambiando. Y eso, que perdón que me perdía. Entonces, ellos sí se enganchan, y además los ven, y eran mis primeros suscriptores. Después, cuando un profesor se dejaba puesto su cuenta del Google y llegaba yo, lo suscribía a mi canal, y luego ya le cerraba la sesión, pero le suscribía a mi canal, le daba like a tres o cuatro vídeos míos y ya está. Y les colgaba. Y ahora que empecé a poner los vídeos en TikTok, que fíjate, el primer vídeo que puse en TikTok eran 3,000 y pico visitas, y han sido los 6 primeros vídeos en TikTok unas 2,000 visitas. Y en YouTube son 850 seguidores, que tú dices, ¡qué barbaridad! Es decir, porque filosofía es un nicho muy pequeño. Yo tengo un amigo que es youtuber profesional, que se llama Chountrack en internet. Y este tiene millones de visitas. Lo suyo es analizar música. Joder, la música le gusta a todo el mundo. No digo que su trabajo sea fácil, porque él lo hace y lo hace muy bien. Pero es más fácil buscar en YouTube algo de música que algo de filosofía. Y yo tener ahora mismo 850 seguidores hablando de vídeos de un minuto de filosofía, de anécdotas de filósofo o de cuestiones de ética que me han empezado a interesar ahora, y desde verano he estado leyendo libros de ética, y oye, lo que leo pues me parece interesante y lo cuento, y que hayan visitas, es verdad. Ahora quien entre los vídeos en YouTube, estos los últimos pueden tener 80 visitas, y tú dices, vaya mojón, aquí el tío se está vendiendo como si fuera la panacea. Pero ese mismo vídeo en TikTok ya tiene cientos y cientos de visitas. Yeah. Es decir, hay un cambio muy grande. Y cuando entré en TikTok y empecé a hacer los shorts, fue justo en verano. Entonces, un montón de alumnos míos empezaron a seguirme. Y claro, cuando ha llegado septiembre y no me han visto en el instituto, ha supuesto un shock para ellos, pero bueno, ahí siguen viéndolo. Y oye, que les enganche un poquito me parece maravilloso. Yo ahora tengo un proyecto, como soy muy supersticioso, no voy a hablar de él. Estoy con un amigo mío que es ilustrador, estamos los dos haciendo unas cosillas, pero un proyecto que yo iba a hacer me llamó una editorial. Fíjate, yo qué importante, ¿no? Me llama la editorial, oye, que quieren que escriba un libro para ellos, de divulgación, son los que se encargan de hacer, no sé si, bueno, eres bibliotecario, si habrás visto esto de, esto no estaba en mi libro de historia, o una cosa así. Sí. Pues esa gente eran. Entonces me dijeron, mira, proponnos tú tres temas, así que sean divulgativos, haz un índice y ya valoramos cuál. Bueno, pues se me ocurrieron tres cosas, ¿no? Uno que era filosofía durante la pandemia, que cada capítulo iba a ser una frase de estas famosas que se escucharon, ¿no? Y ahí desarrollar un tema. Que si solo mata a los viejos, a la 8 salimos a aplaudir, pues todo eso iba relacionado con un tema de filosofía, ¿no? Y yo lo iba tratando. Otro era, lo admito, el libro que yo publiqué, como sigo teniendo los derechos de autor yo, pues digo, mira, lo pongo ahí de relleno por si cuela, no tengo ni que escribir. Es lo mismo, solo retoco un poco. Y después otro que era sobre religiones, que era la asignatura que yo daba en la universidad, religiones comparadas. Y acercar el fenómeno religioso a las personas, porque la religión no tiene que ver con Dios, tiene que ver con los seres humanos, que para eso la hemos inventado. Las religiones las hemos inventado nosotros. Uh-huh. Se ponga quien quiera como se ponga. Sí. Que dioses existan, eso es otra historia y es independiente a la religión. Sí. Porque la religión es un constructo de edificios, leyes, normas, estilos de vida, relaciones sociales, etcétera, etcétera, que eso es única y exclusivamente humano. Entonces, eso fue lo que les gustó al final de las religiones. Perfecto. Les mando mi índice, llevo 30 páginas escritas. Oye, mándanos unas cuantas páginas, les mando 10 páginas. Y ahora lo leen y los muy hijos de la grandísima puta. He dicho fruta, porque a lo mejor ha habido una distorsión. Me dicen, mira, pues es que el tema no lo vemos. Y además es un lenguaje muy divulgativo el que estás utilizando. Digo, pero si me habéis dicho que queríais este tema y que utilizara un lenguaje divulgativo, que de hecho ni siquiera pusiera notas a pie de página haciendo referencia a los libros que yo hiciera mención, cabrones. Entonces, ¿a dónde quería llegar con todo este rodeo? Que la filosofía es algo muy, muy nicho, es decir, la tienes que buscar, no te la vas a encontrar como un podcast de cine o un claro. podcast de música o un podcast de lo que sea. Y ojo, no le estoy quitando valor nada, cero, no. Los otros podcasts. Simplemente digo que buscar algo de filosofía, un podcast, un vídeo en YouTube, incluso en TikTok, es más difícil. Tienes que ir tú buscándolo, no te lo vas a encontrar. Entonces, como esta editorial me echó para atrás, estoy viendo que, oye, no, en YouTube va funcionando y hay vídeos del Unboxing Philosophy y de otra gente que tienen muchas visitas. Tú dices, pues oye, esto me gusta. Por un lado me jode, porque digo, yo soy mejor que este. Ya. Okay, pues, con 150.000 visitas, no se las merece, yo tengo 2.500. Coño, ya. pero me gusta que haya y que esté viva. Y no he visto Merlí. Y no voy a verla. Vi el primer episodio de Merlí y dije, esto es un mojón, esto es totalmente irreal. ¿Qué hace el de filosofía liándose con esta buenorra de lengua? Creo que era, o de educación física. Eso es totalmente falso. Eso es ficción total, ¿no? Claro. O sea, es imposible. Es como la serie esta de periodistas que habían, que no sonaba el teléfono. Que no, coño. No me lo creas. A mí no me vendas que este tío se está liando con esta, porque es de filosofía. Que más filósofo que yo no lo hay y me comí un mojón toda mi vida. O sea, no. La filosofía no sirve para ligar. En fin. Hay veces que uno le puede pedir a alguien que se despida o una de las preguntas podría ser que te definieses, pero como ya lo has hecho tú en tus vídeos, creo que te voy a despedir precisamente diciéndote doctor Juan Antonio Campos, atractivo filósofo y gran persona. Muchísimas gracias por estar conmigo, Limiar. Nada, a usted, gran señor, magnífica. Yo quiero aprender de ti, a ser una persona maravillosa. En el podcast en el que tú estuviste, lo escuchó una compañera mía de trabajo y dijo, el que mejor ha hablado es el gallego, que es el que sabe de verdad. O sea, soy un mojón. Y el tío con más sentido común y cabeza de lo que estaba hablando ahí. ¿De qué programa? Ya sé que nos vamos, pero ¿cuál era el programa que grabaste con nosotros? Algo de política. Sí, hubo un poquito de política al principio y hablábamos de la llegada, de la película. Ay, de la llegada. Sí. Claro, porque ya sí. Se refería a la política. Como es un tema que primero, no, o sea, que es muy, evidentemente es muy importante, pero no me... No, pero es que es entendible y sobre todo porque últimamente la política es puede llegar a ser, como decirte, un elemento... de tensión para una conversación, porque está todo muy polarizado. Entonces, basta que intentes llevar la conversación, que como no estés muy en línea o las personas que quieran charlar sobre política sean lo suficientemente abiertos como para contraponer determinadas ideas o situaciones, que no ocurre, eso es un unicornio, pero porque a lo mejor puede ser que no acabes discutiendo, pero algo ahí se guarda. No te preocupes que en algún momento saldrá a la luz. Y eso pasa en una conversación de bar, puede pasar en un grupo de WhatsApp o puede pasar en todo el formato. Pance, para, hija. Te está reclamando ya atención. Va a salir la perra. Bueno, pues eso, que realmente, oye, que mola un montón hablar de todo. Y si se habla con gente que tiene ganas de conversar y tal, yo siempre digo que aquí a Limiar la gente viene y habla al final de lo que le apetece o por lo menos de lo que se sienta más cómodo. Cuando empecé a grabar cosas... Yo no hablo ni de Iron Maiden ni de Star Trek. O sea, que ya me han quitado mis dos pilares. Pues ya ves, que lo mismo podía haber ido hacia ahí y hubiéramos hablado. A lo mejor yo sí que me hubiera encontrado un poquito más a contrapié, pero bueno, que tampoco hubiera pasado absolutamente nada, porque seguramente siempre se saca algo de lo que poder consultar o preguntar para hacerlo, por lo menos saciar la curiosidad, aunque... No sea tú, como dice el otro, no, como dice Albert, no sea mi taza de té. Quiero decir que hay veces que por el mero hecho en sí de no dominar algo, pues no impide de que pueda surgir algún tipo de curiosidad sobre el particular. Sí. Bueno, por cierto, ya Albert se va a Podium y ¿qué va a ocurrir con vosotros? Pues estamos intentando hacer un casting a ver a quién metemos ahí. Lo que pasa es que hay que reconocer que la locuacidad y la forma de decir las cosas a Albert es difícilmente sustituible. Entonces sí, es comprensible que se vaya a Podium. Por eso lo cogen los grandes. Claro, los más grandes. Los que crearon el podcasting. Aquí va a pasar dos cosas. Yo voy a seguir con mi trabajo, porque yo siempre he dicho que mi trabajo es estar en una biblioteca y vivir de eso. El podcasting es un ¿cómo decirte? Una evasión sobre el trabajo diario en la biblioteca, y el ratito que estoy grabando, pues la verdad, tengo la suerte de que mi mujer, digamos, me dice, anda, ponte y graba y olvídate de nosotros durante un rato. Mis hijas son mayores, con lo cual ya pues puedo permitirme estos lujos, aunque llevo muchos años en el podcasting, con lo cual siempre se ha podido buscar un momentito, pero yo seguiré mi vida. Digamos que eso, como cuando se deshacen los grupos que han participado en la trama de una película y se ha deshecho la banda, ¿no? Yo seguiré con mi vida de bibliotecario. Albert se irá a Podium y a Spinel lo vamos a mandar con Elon Musk a Twitter. Pues sí, que ponga un poquito de orden. Haciendo un símil cinematográfico, para ti es una evasión, para ti, para Joe, para mí es una evasión, pero para Albert es una victoria. Sí, sí, sí, sí. Qué grande, cómo ha triunfado, ¿eh? Cuando empieza a codearse con la Jet Set, a meterse farlopa y a estar con todas estas super, hiper, mega modelos. Uy, no, pero eso... De nosotros, ¿eh? Sí, pero te decepcionaría en ese aspecto. Yo hace poco, además tú lo debiste ver en las redes sociales, se reunieron él y Spinel y andaban con unos smoothies de estos. O sí, sea que... Sí, de verdad. El sabor. Por favor. Es que, mira, les hubiera perdonado que hubiera sido una Cruz Campo, fíjate. abriendo melones, venga. Sí, pero si hubiera empezado por ahí, qué cortito hubiera sido el programa, ¿verdad? Qué cortito se hubiera quedado. Tú sabes que estuve el año pasado en Sevilla y en el mes de agosto la Cruz Campo entraba de maravilla. O sea que, claro que después de haber vuelto a territorio estrella y bueno, he tenido que volver a la senda del orden y del buen gusto, pero bueno. Yo te digo que la estrella de Galicia es como imitación, es muy buena de la Cruz Campo. No, a mí me encanta la Estrella de Galicia, ¿eh? Y bueno, a mí me gustan todas las cervezas. O sea, yo no, claro, no, si es que soy el abanderado de qué coño, ¿verdad? Que me inviten a cerveza como si es una Mau. Claro. Me da igual. O sea, yo soy grande de todas. Y sé de tu gusto por el pádel. ¿Después del pádel hay cervecita o no? Sí, tiene que haber. Sí, no. Ah, vale, sí, vale. Hay veces que no. Está en el reglamento, ¿no?, del deporte. Sí, sí, hay veces que no, porque el pádel puede sobre todas las cosas. Entonces, si tienes 2 horas libre, juegas al pádel y luego tus obligaciones de ir a comer con la familia, lo que sea. Pero si es por una buena jornada de pádel, tiene que haber cerveza. Pero ya hacer noche cerrada y tú seguir con las calzonas y la palita de pádel al lado y seguir bebiendo. Sí, sí, sí, sí, a la fuerza. Tiene que haberla. Ahora no juego al pádel. Ahora tengo problemas de espalda y no puedo jugar. Dejé el pádel en diciembre más o menos, pero bueno, yo espero volver con las infiltraciones que me están haciendo, las banderillas, que hay Sanchez también, somos amigos de banderillas. Ajá. Nos la ponen en el mismo sitio y el mismo médico. Bueno, no hemos coincidido para poder ir cogidos de la mano, pero ya, todo se andará. Pero estoy deseando jugar al pádel y cuando tú vuelvas, no me enfado contigo. Porque como yo he estado en Galicia y no te he dicho nada... Pero muy bien, muy bien. O sea, cuando hagamos otra vez esos intercambios culturales para dejar tu dinero gallego en mi tierra y yo mi dinero andaluz en la tuya, tenemos que llamarnos. Vale, eso está para hecho. Para ir a los sitios buenos y que no nos engañen como tristes turistas. Es verdad, en eso es verdad. Bueno, yo la verdad es que juego con ventaja porque cuando iba a ir a Sevilla yo había hablado con Edu antes y le dije, Edu, ¿dónde voy? Edu me dijo, este y este. Y yo, bueno, pues yo, como decimos en Galicia, soy muy guiadiño y lo hice. Y es lo que hay que hacer. Uno va al sitio donde... O le pide consejo al que sabe que domina el territorio. Entonces, sí, sí. ¿Dónde fuiste? A algún sitio, así solo para saber más o menos dónde te mandó mi partner. Pues, ostras, ahora no me acuerdo. Mira, a ver, espera. Uno que tenía una grada, ahora no me acuerdo. El patio de San Eloy. Efectivamente, y además que... aire acondicionado, así que bien, y su tartita vegetal. Sí, sí, sí. Y hay a uno que había cerquita, relativamente cerca... Ay, Dios mío, ves, es que se me olvidan los nombres. Que no, normal, normal. Ay, ¿cómo era? Creo que tenía el nombre de una persona, si no me equivoco. vale, pues entonces es fácil, ya está. Si no es Casa Pepe, es Casa Juan o Casa Manolo, como uno en Santiago de Compostela, que me encantó. Pues no me vas a tener que perdonar, pero no me acuerdo. Sé que los sitios eran recomendaciones espectaculares y que esa esencia de la consumición y la tapita y todo este tipo de historias, la verdad es que la disfrutamos tanto mi mujer como yo, pero las niñas también, a pesar de que ya lo sabrás tú, es a veces sacarlos a comer a sitios que no sean McDonald's o cosas de ese estilo. Sí, sí, puede ser. Se hace complicado porque cuadrar los gustos infantiles con los de un adulto a veces es complejo. Es difícil, pero bueno, se consigue. Bueno, pues como ya has venido en agosto, o sea, ya has vivido lo peor, ¿no? Así que... Ah, no, sí, sí. Pero oíste, que seguí el consejo del sabio, que en este caso, como era quien conocía realmente, que es a Edu, me dijo, haz lo que tengas que hacer en la calle. Trágate todo el calor que necesites, aunque sean las 4 de la tarde, pero no te metas al mediodía en el hotel con el aire acondicionado, porque si sales después a las 5, no aguantas. Y eso hicimos. Buen consejo. Sí, sí, sí, sí, porque dice, ya estás habituado al calor y ya tiras. Otra cosa es que te metas en un sitio que esté bien refrigeradito, bien tal, mucho rato, y después vuelvas a salir al calor, porque entonces ahí sí que ya haces plof y te rindes. No, no, tú haz todo el tirón y después descansa, que es la mejor estrategia. Y nosotros fue lo que hicimos. Al hotel íbamos a última hora de la tarde a meternos un ratito en la piscina. Que la piscina, el agua fresca, fresca, tampoco es que estuviera. Claro, pero bueno, estaba ahí en Galicia. Coño, claro, efectivamente. Pero bueno, hay que reconocer que para bajar un poquito la temperatura corporal alcanzaba. Entonces, bueno, no hay problema. Y te puedo garantizar que volveré porque Sevilla es espectacular. Sí, hay mucho que ver, hay muchísimo que ver. Y que no se abarca solo en una visita de 3 o 4 días. Eso lo tengo yo clarísimo. En ninguna ciudad se puede, no, no. Se bueno, puede ver así. Sí, sí. Ahí, vale, a ver, es que no las vamos a decir, pues ya, pero Sevilla es que es, aparte de bonita, es muy grande. Y yo desde el día que hace, porque yo ya había estado en Sevilla y me subí a la Giralda y veía el horizonte y no veía el final de las casas, digo, esta ciudad es muy grande. También es verdad que no tenéis grandes edificios, salvo la torre esta, la torre despropor- sí, que está, es desproporcionada sobre la línea del horizonte, pero me parece bastante inteligente por parte de el que se pueda mantener, digamos, un skyline bajito aunque eso haga que la ciudad crezca hacia los lados y hacia claro. el horizonte. Y como es plana, no hay claro. ningún problema de altas cuestas o bajas. No, Sevilla es plana. Ese trocito de cielo que es plano, muy bueno para las bicicletas, aunque yo no voy en bici, y para andar. Es perfecto, sí, está muy bien. Sí, yo la disfruto cuando venga, ya sabes. Bueno, rápido, que nos estamos despidiendo. No. Pero es que Limiar es esto, Juan. Limiar es salir a la puerta de la calle, despedirnos y tirarnos 2 horas hablando en la puerta. Sí, hablan más en la calle despidiéndote que dentro hablando. Tú dices, y cuando colguemos, mañana o pasado, cuando colguemos, diremos, hostia, que hemos hablado de esto. Podíamos haber hablado de esto y no lo hemos hecho, sí, efectivamente. Sí. Pero siempre podré decirte. Más adelante volveremos a hablar otro día y grabaremos otra vez de nuevo. Claro, no, y además yo sueño con que me llaméis para el Cemental Chihuahua. Ah, no, eso da lo... Soy un pelota y he traído a mis podcasts, a cada uno, para que digo, mira, si a las malas no me llevan, yo puedo ir editando y cortando y me hago mi propio Cemental Chihuahua con ellos, porque como he hablado con todos... Claro, no, sí, es cierto. No, y me hago un especial de fin de año con la Pantoja. Y te puedo garantizar que en los pensamientos de traerte has estado y lo hemos hablado. Pero la propia dinámica de lo que es la grabación para nosotros hace que de momento no podamos plantearnos el invitar a alguien porque no sabemos ni cuándo vamos a grabar nosotros. O sea, imagínate. Ya lo he dicho yo. Claro. A nada, que yo cubriré las bajas que haya que cubrir. Vale, pues yo estoy ahí de interinos. Estoy en la bolsa de interinos. Pues igual no descartes que sea más pronto que tarde. ¿Eh? O sea ya, que... por eso te lo digo. Yo he hablado. Vale. Bien. O sea que tú ya has tenido conversaciones detrás de la cortina, ¿no? Sí. Yo voy moviendo hilos. Yo voy moviendo hilos. Haces bien. Sí. Para desviar la atención, ¿quién te crees que ha hablado con José Antonio Podium? No, bien. También te digo que yo no entiendo esa esas ganas que tiene tanta gente de estar con 3 chalados, porque la verdad, una de las cosas que siempre digo de Cemental Chihuahua es cómo puede haber gente que se lo tome en serio. Pero los hay. Es bueno. Ya, pero es buena. Claro, pero es que partiendo de la base de que el podcast se llama Cemental Chihuahua, ya partiendo digo, de esa base... Pero bueno, Juan, muchísimas gracias. Nada. Gracias a ti por haberme llamado, porque fue una cosa tuya. Yo no ni insistí ni nada. Me vi nada. Qué va. Y yo dije, bueno, pues para ayudar a este chaval que está empezando, que claro, venga, claro, voy a dar claro. un poquito de mi fama para que empieces a tener escuchas. Sí, ya ves. En fin, pues venga, muchas gracias. Pues nada, dé usted recuerdos a la familia. Póngame a los pies de su señora y de sus hijas, por supuesto que sí. Haga usted lo mismo de mi parte y a su perra. Claro que sí. Que se ha ido, claro, se ha ido. Que la estaba buscando ahora en la habitación y no la veo. Porque mi perra es perra podcaster. Como siempre está conmigo, todo lo que yo he grabado está ella. Detrás de la pantalla, y muchas veces hasta mi gata aparece y se cuela, pero mi gata porque me odia. O sea, mi gata lo hace por odio. El vídeo, entra y me empieza a toquetear las teclas del portátil y digo, a tomar por culo, empezamos de cero. Bueno, pues hasta Filipa y mi pance. Eso. Hasta la próxima. Venga, hasta luego, ya no te interrumpo más, por Dios, ya esto ya es demasiado, ¿eh? Si quieres seguir esta conversación con nosotros, hazlo a través de Twitter en @mouzo con ceros en lugar de os. Hasta la próxima.